Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos. Ya estamos listos para una edición más de La Rayuela y estamos con vos, un poquito todavía fónicos, pero ya. Estamos listos para conversar, para compartir con ustedes música. Nuestros entrevistados, Vicente Moya se muere porque ven al ministro de Cultura y lo habríamos querido todos. Pero vamos a tramitarlo. Claro que sí. Obviamente que en sí. Todo caso, entendemos que el señor ministro también había manifestado su gusto de estar en nuestro programa, sobre todo para saludar a estos compañeros que también añoran su presencia acá. En todo caso, queremos decirles, están ya pues igualmente con nosotros, nuestros compañeros, tanto en cabina, en la sala de producción. Para todos ellos, un abrazo muy grande, nuestro cariño siempre, nuestro respeto. A Liz Gallardo, un abrazo especial, mil gracias, Liz. Gracias por reemplazarme estos dos días. Yo digo que con el tiempo creo que los achaques se vienen, ¿no? Si no es la gripe, es el brazo. Si no es el brazo, es ataque, aunque sea de caspa, ¿no? Y el clima tan favorable que tenemos aquí en nuestra querida capital tampoco ayuda para eso. Pero cierto, siempre será un gusto estamos poder acá. Estar aquí. Muchas gracias, Liz. Gracias y a mis compañeros igualmente. Bueno, les comentamos... Como cada lunes ya están con nosotros y listos nuestros compañeros de Canas al Aire. Y con ellos empezamos esta jornada, amigas y amigos. Buenos días, que esta sea una semana muy buena para todos nosotros. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos a Canas al Aire, nuevamente con nosotros este lunes. Con ustedes, Dani Vivero y Katy Rodríguez Cox. Espero que tengan un maravilloso lunes. Tenemos nuestra nueva invitada. María Salas, ¿cómo están, queridos radioyentes? Un lunes más con ustedes, como siempre, deseándoles un hermoso inicio de semana. Recuerden que hoy es un gran día para comenzar cosas nuevas. Quieran mucho, abracen mucho a sus seres queridos y que tengan una hermosa semana. Esta semana tenemos como invitada a María Salas. Ella es enfermera, es auxiliar de geriatría, sí. Entonces nos va a dar algunas recomendaciones, nos va a contar cómo ha sido su trabajo, que es difícil, pero... pues aquí nos va a contar todo. Así es, María, bienvenida. Hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a ti y por eso te hemos invitado, porque eres una profesional digna de estar en nuestro programa. Además, nuestros radioescuchas, la mayoría son de la tercera edad, adultos mayores o sus acompañantes. Entonces, es muy importante que tú nos converses ahora de tu hermoso trabajo, cómo lo haces. Pero antes de eso, me gustaría, por favor, que nos digas más o menos cuál es tu experiencia y qué es lo que tú has hecho. Bienvenida. Gracias, Katy. Muy buenos días. Mi nombre es María Salas. Soy asistente geriátrica, auxiliar. Trabajo hace 25 años con los pacientes de la tercera edad. Es como yo suelo decir, cada paciente es único. De igual forma la familia, como solemos decir, tenemos que trabajar primero con Dios, médico, familiares y pacientes, uh-huh. y nosotras. Nuestro trabajo no es tan sencillo como suelen decir muchas personas, familiares incluso, que solo es de darles de comer, cambiarles de pañal y punto. No. Claro que no. Tú, yo sé que tú estás bastante comprometida con tu trabajo y, como tú dices, estás comprometida con cada mundo que es un adulto mayor. Porque aparte de eso, del mundo que es de esa persona, también viene la familia. Entonces, supongo yo que también ya eres parte de la familia de cada uno de ellos. Por supuesto que sí. Porque para poder trabajar con un adulto mayor, lo importante es tener una comunicación. Y siempre es bueno tener, especificar las cosas con la familia. Uh-huh. Por ejemplo, hay familias que tienen 2, 3 hijos, 2, 3 nueras, y que vienen supuestamente las enfermeras que sí saben todo. Entonces, yo suelo decir en esta forma: es un gusto trabajar con ustedes, pero necesito 2 personas del núcleo familiar. Claro, los encargados directamente, ¿no? Eso. Entonces, ¿para qué son esas 2 personas? Primero, la una es para que me informarle al diario, si es posible, o yo sé tener, pido un cuaderno donde hago un informe diario de lo que se realiza con cada paciente. Yeah. Y la que se encargue de mantener, porque me gusta que mis pacientes estén cómodos. Yeah. Ellas me va a proporcionar todo lo que es para el bienestar de mi paciente, uh-huh. su medicina, sus ropas, sus pañales, sí, es que su comida, claro. sus cremas, todo eso. Es la una. La otra es la que se encargue en lo que es financiero. Ya. Entonces, porque si dejamos que toda la familia se involucre, es muy difícil. Un desastre. Es un desastre total. Bueno, pero eso tampoco quiere decir que solo una persona va a hacerlo. No. No, pues, pero lo que te entiendo, ajá. según lo que dice Dani, tienes toda la ajá. razón, que claro, deberían turnarse entre 2 personas, porque si no, venimos también al mismo problema de claro. que siempre hablamos con Dani, siempre hay uno el que se le carga exacto, todo, en este caso, o sea, tienen que turnarse entre ellos, y claro, es lo mejor que pueden hacer. No, para mí, por ejemplo, es esto, para eso existe un cuaderno ajá. de informes diarios. Lo cual, como en nuestro país todos trabajamos, entonces si yo no puedo tener la comunicación directa con la persona que le está cuidando a mis familiares, hay un cuaderno a donde se puede informar. Uh-huh. O por lo menos decir, ¿sabe qué? Como le pueda decir María, señorita, o Patricia, o Juliana, tal. ¿Me puede atender unos 5 o 10 minutos? Quiero conversar sobre mi padre, sobre mi madre, mi abuelo, mi tío, mi hermano, lo que sea. Que para nosotros como las enfermeras es un gusto que los familiares se involucren claro. al cuidado de su familiar. Claro, o sea, pero me refiero a que usted decía que solo una persona es como que la que tiene que llevar la posta. Si no, no sé, la información tal vez se pueda malinterpretar del uno al otro y viceversa. Pero me refiero a que no podemos decir, ah, claro, entonces tú eres la encargada y yo me olvido. No, no es la encargada para eso. Es la encargada solamente para que no nos haga falta, porque, un ejemplo, si yo le pido a Katy, que sea hija de mi paciente, le digo, Katy, por favor, me hacen falta pañales con 3 días de anticipación. Katy, por su trabajo o por alguna cosa, se va a olvidar. Me dices que yo tengo otra hermana o Katy le avisa a otra hermana. Uh-huh. Entonces, esta otra hermana también dice, es que a mí no me avisaron con tiempo. Entonces, para eso necesito yo a 2 personas. Ya. Yeah. La que se ve a hacer, la que va a encargarse de suministrar todo lo necesario para sus familiares y la de finanzas. Pero eso no quiere decir que se incluyan los demás familiares. Exactamente. No. Uh-huh. Para mí, en mi experiencia, a mí me gusta que toda la familia, grandes y chicos y medianos, se involucren en el cuidado, ¿cómo le digo? En tener a su papá, su hermano, cualquiera que sea el parentesco, que estén ahí, que los hagan sentir bien, que los hagan sentir claro. querido, que los hagan sentir que son un pilar muy fundamental para su familia. que no que porque ya esté en cierta edad lo hagan a un lado. No. Claro. Por eso hablamos más o menos de tres puntos básicos para la puesta en práctica de cuidados de calidad. Sería uno, sería tener en cuenta las diferencias individuales y las historias de vida de cada uno de ellos. Como segundo punto, podríamos establecer la participación activa de las personas mayores. Eso es muy importante. Y como tercer punto, lo que tú dices, María, organizar, desarrollar e implementar este plan de cuidados. Eso es muy importante. Es muy importante. El adulto mayor es muy sensible. El adulto mayor muchas veces lo suelen comparar con un niño. No es así. El adulto mayor es más delicado que un niño en todas las características. Claro, en todo sentido. Sí. Claro, debemos mantener una visión dinámica del proceso de envejecimiento, ya que, como tú dices, cada persona que envejece lo hace de manera distinta, y eso debemos tenerlo en cuenta, ya que es fundamental en la prestación de atención y cuidados. Exactamente. Por ejemplo, un paciente parapléjico depende totalmente de su persona que está al lado, de su auxiliar de enfermera, de su asistente geriátrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que cuidar piel, alimentación. Tenemos que hacer como el elástico, estirarnos y encogernos cuando debemos de hacerlo por el cuidado de ellos mismos, porque ser muy flojo tampoco es bueno ni ser muy fuerte. Entonces un adulto mayor hay que reeducarlos, por eso yo digo es más difícil que un niño. Al adulto mayor hay que reeducarlo, pero con mucho cariño, con mucho amor, no aislándole a ese ser. Exactamente, justo este programa es para eso, porque también nosotros no tenemos esa cultura, y no es por malos, ni mucho menos, sino que esto es parte de nuestra educación, y justamente por eso estamos aquí Dani y yo y nuestros entrevistados. Para nosotros todos los lunes de 9 a 10 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura del Ecuador aprender, porque en realidad nadie nos ha enseñado. Es como cuando tenemos un niño por primera vez y no sabemos qué hacer. Entonces aquí, aparte de todo lo que tú dices, y nos vamos educando poco a poco, es importante también que nos demos tiempo para nosotros mismos. Entonces es muy importante, a mi manera de ver en particular, que exista una enfermera geriátrica auxiliar, porque nosotros también tenemos derecho como cuidadores, pagados o no, como hijos, nietos o lo que sea, necesitamos darnos un respiro. Entonces, tenemos una persona que sabe cómo hacerlo. ¿Cómo va a cuidar a mi padre, a mi madre, a mis abuelos? Entonces, yo también, claro. Un hermano que esté parapléjico, no solamente vaya a ser un adulto mayor, es a cualquier persona que necesite de nuestro servicio. Nosotros tenemos de experiencia 25 años en el servicio. Entonces, por lo tanto, yo suelo decirle siempre a los familiares, no quiero un paciente que me pague, por decirle, $20,000, y que venga otro paciente y me diga, yo puedo pagarle 1,000, pero necesito, enséñeme qué debo de hacer con mi padre, con mi tía, con mi hermano, con lo que sea. Eso me interesa a mí, lo que le den a sus familiares, pero que también reconozcan que la persona que está con él, con esa persona, también es humana. Por eso yo siempre digo, nunca se puede hacer cargo una sola persona para cuidar a un paciente, jamás. Claro, y también por lo que hemos conversado, María, esto que tiene que ver con los cuidados de la cama, esto de que le hace escaras en su cuerpo, que se comienzan, ya no pueden moverse. Se reseca la piel. Exacto. O sea, parapléjico. Detalles, ¿no? Porque tú, o sea, y tu pool de enfermería, todos ustedes lo que hacen también es una terapia. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Porque a veces como no hemos sabido de esa parte, no tenemos en cuenta. Entonces tenemos a nuestros abuelos ahí pensando que estamos haciendo bien las cosas, cuidando, pero no nos damos cuenta que es una foto más grande que hay que hacer terapia para que se muevan? Todos esos detalles, por favor. Mira, María, explícanos. Por eso te explico que cada adulto mayor es un mundo distinto. Tenemos pacientes que son encamados, que se les llama. Ese tipo de paciente hay que saberle cuidar la piel, saber cortar uñas, saber lavarle la boca, saberle limpiarle los oídos, saber darle un masaje para que se le abran sus poros y tenga circulación en su piel. Saberle movilizar, porque tampoco es movilizarles por movilizar, porque se les puede, que por moverle de cierta forma que yo no sé, le puedo dañar la cadera, el hombro, la espalda, el cuello. Entonces, tenemos que saber nuestro trabajo. Yo sé que habemos auxiliares de enfermeras que pueden, que dicen, yo puedo cuidar a un paciente. Y aunque tú no me creas, por mis manos han pasado licenciadas, médicos, que no saben cómo es de mover a un paciente. Nosotras las que trabajamos día a día con un paciente sabemos que no es fácil. No. Y como dijiste al principio, y me parece súper importante, y ahí creo que viene cuando uno valora el trabajo, que yo creo que no se valora mucho ese trabajo. Y es eso de que cada paciente es diferente. Porque el problema creo que, y la ignorancia, uno dice, no, pues solo tienen que hacer esto. No, solo le tiene que dar de comer. Pero es estar una simple semana como tal trabajo y uno se puede dar cuenta, no, pues ha sido de la piel, que de la boca, que ni sé qué, no, que ni sé cuánto. Y peor si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, que no se le puede cortar las uñas como yo me corto. O sea, si yo me lastimo, bueno, ya mañana me duele un día, mañana se me cicatriza y perfecto. Pero una persona diabética, no hay cómo hacer ese trato. No, mi amor. Una persona diabética es muy difícil, desde el manejo del cuidado de su piel, sí, claro, hasta la manera de darle de comer, de ponerle un par de media, porque si le pones un par de media que le va a apretarle, le va a dañar su circulación, y ahí vienen problemas de cianotismo de piel. Entonces hay muchas, muchas cosas que la gente no entiende, que no es solamente coger y decir, vea, a mi papá solo hay que darle de comer, solo hay que bañarle una o dos veces por semana y punto. No, hay que saber qué tipo de comida se le va a dar según el paciente y su enfermedad. Según las condiciones, puede no tener dientes, puede no poder tragar bien. Exactamente, usted lo ha dicho. Es muchas, muchas cosas. Hay pacientes que son agresivos y hay que saberles manejar porque se pueden hacer daño a sí mismo y hacer daño a las personas de su alrededor. Entonces, hay que saber, no es solamente decir yo sé cuidar a un paciente y punto, no. En ese punto que acaba de decir, es importante porque a veces, como lo hablábamos antes, a veces lo barato sale caro. Es. Porque uno, es verdad que la situación económica es difícil, pero también tiene que pensar cómo me gustaría que me cuiden a mí. O sea, una simple persona que dice yo puedo cuidarle, porque yo también puedo decir yo puedo cuidarle, pero no es lo mismo. Yo no sé el trato que se debe tener, si es que debo hacer esto o no. Y por eso voy a cobrar más barato. Sí. Y a veces no dignifico el trabajo de la persona que estudió, que tiene años de experiencia, y que sí podrá cobrar un poco más, pero creo vale que, claro, es más importante el bienestar de mi papá, de mi mamá, de mi lo que sea, de mi familiar, a que simplemente una persona desconocida venga. Aparte de eso, yo supongo, María, que las personas que sin saberlo han contratado otra persona que no sabe mucho, o sea, que solamente quiero que le cuide a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitos. Yo supongo que después a ellos les toca volver a llamarte, ¿o estoy equivocada? No estás equivocada, amiga. Yo he tenido llamadas por el bosque, a donde he tenido pacientes que me han llamado porque me han referido a alguna de sus amistades, y me han dicho, va, mi mamá tiene esto. Yo voy llegando, están totalmente rígidos, encogido brazos, pierna, todo rígido y con unas tremendas escaras. Y yo ese momento les he dicho, encantado porque es mi trabajo y sé lo que voy a hacer, pero mi valor es tanto porque ustedes han permitido que su familiar llegue a esta a esta forma. ¿Por qué? Porque la persona que le está cuidando no le hace una terapia, no le sabe manejar la piel, y para que no me moleste le dejan ahí botado. No, y además todo este tiempo que estuvo esa persona con dolor, con malestar, triste, dolor, triste. Claro, porque yo supongo que también, dime si no estoy bien, dímelo. Ustedes se encargan, tienen turnos, sí. Supongo yo. Entonces, aparte de eso, también les leen. Les hacen juegos. Cuéntame por un poco supuesto. De esto, por favor. Mira, de los turnos. De los turnos, nosotros tenemos, por ejemplo, tres tipos de turno. Hacemos, porque hay familiares que, o porque el paciente está todavía consciente, no hay cómo meter muchas personas, porque el paciente se viene un poco como a confundirse, a desubicarse. Sí. Entonces, si nosotros, según el tipo de paciente, mandamos 2 enfermeras, 24 horas, descansan 48, ahí en una. Ahí se van 3 turnos. El de 24, descansan 48, es 3 turnos. Ahí el otro turno que es de 24 horas, 24 horas. 24 descansan, 24 trabajan. Hay dos. Otras, sí, con ese serían 2. Hay una de 3 y otra de 2. Ya. Hay como hay las otras que quieren que sean de 8 a 4, o porque ahora se han dado típico, verás, que encima de lo que ven, de los problemas que está suscitando, que quieren que se les trabaje más horas. Y es algo imposible. No. Es algo imposible porque hay gente que quiere que le trabaje de 7 a 7, de 8 a 8. Y es una cosa que no es dable. Es una cosa que no es justa ni para el paciente, ni para el que le cuida. Si no puedes hacer tu trabajo igual, si estás trabajando 12 cansado. Horas seguidas, claro, es como los choferes, ¿no? Es como igual. Cualquier trabajo de oficina. Eso, y es como un chofer, bien. Como dijo Katy, si un chofer viene de un viaje, deja ese carro y coge enseguida otro, no va a trabajar, no va a manejar igual. Y pone en peligro a tanta gente. Es como nosotras, por el cansancio, podemos al enfermo y a nosotras mismas. Porque nosotras tenemos pacientes que tenemos que amarcarle, pedir ayuda y eso más. Hay pacientes que no solo la enfermera puede ayudar. Tiene que siempre pedir ayuda a alguien más que trabaje en la casa o a un familiar que esté en la casa para que lo ayude a movilizar. Otra pregunta que tengo, me vino ahorita a la mente. Yeah. Porque a veces también confundimos lo que es una empleada doméstica y una enfermera, de cualquier tipo que sea. En este momento estamos hablando de geriátrica. Yeah. Porque, o sea, supongo yo que de pronto te dicen, o sea, usted tiene que hacer la comida, licuarla y darle, aparte de que está siendo enfermera, ¿o me equivoco? Esto es lo cierto, Katy, eso se ha relacionado últimamente, que ahora las enfermeras tienen que cocinar, lavar, planchar y arreglar la casa. Es algo injusto, porque nosotras hemos estudiado, la que haya hecho un curso un año, 2 años, haya hecho un curso 4 años, 5 años, ha estudiado para lo que es. Una servicio doméstico es una servicio doméstico, y no es que a ellas no se les va a dar su valor, no. No, claro. Al es un trabajo distinto. Es un trabajo distinto, pero quiero que la gente entienda. Que no es una, justo. Eso, para una auxiliar de enfermera para que cuide a un paciente, no es un servicio doméstico. Y no es ético, no es ni saludable, diría yo, porque de lo que está ya sudando, todo eso viene a darle la medicación por la carrera. Por no todo. Es justo. Entonces, para no es el justo, enfermo. Ni no. Para el enfermo, ni para la auxiliar de enfermera, solo por ahorrarse unos pesos, y no es justo. Es que creo que sí, o sea, yo relaciono mucho y creo que la gente no toma conciencia, porque es igual si yo trabajo sentado no va a ser justo que el jefe me diga, bueno, tienes que barrer el piso también y limpiar tu baño también. Y pásame el café. Exactamente. Entonces, es exactamente lo mismo, claro, creo porque, yo. Porque tienes, estás trabajando y si tienes que dar todo de ti para ese trabajo específicamente. Es igual que al contrario, tampoco es justo que para una empleada doméstica, ¿sí?, le hagan ser enfermera. Eso tampoco. Tampoco es justo. Y eso es lo que de los dos lados. De los dos lados. Y eso es lo que se está dando ahora, actualmente. Y por eso es lo que yo... Los que aquí acaban perdiendo, los que aquí son los que más sufren, son los pacientes. Sí. Los pacientes. Yo tengo una madre adulta y mi madre, hay que darle todo, hay que servirle todo. Y para mí sería algo injusto que la persona que esté cocinando le vaya a atender a mi madre. No porque no lo pueda hacer. Lo puede hacer un día por colaborarme. Pero no más de ahí. Porque le estoy cargando a la persona. Uh-huh. Una. Y otra, le estoy desentendiendo a mi madre. Ella necesita que se les lea, que se les saque a pasear, se les corte uña, se le limpie la nariz, oído, se les peine. Es por eso lo que yo digo. Cada adulto mayor es un mundo distinto. Porque tenemos pacientes a las que no les gusta, por ejemplo, que les maquillen, les arreglen. Pero tenemos otras pacientes que sí. Y que he visto últimamente que a los pacientes les tienen con la ropa que duerme todo el día. En pijamado. Día y noche. Y no es justo. Claro. El día tienen que ellos saber que está de día y ponerse bonitos, guapos, y hay que inculcarles eso, hay que motivarles. Uh-huh. Así no salgan. Así no salgan. Muy aunque bien. Estén es una en casa. Forma de que ellos sepan sí. también cuándo es de día y cuándo es de noche, cuándo hay que dormir. Está bien, me parece uh-huh. muy bien. O sea, hacer una planificación diaria también, ¿sí? ¿no? O sea, primero desayunamos. Luego que, a ver, dinos más o menos cómo yo, es un por día. Ejemplo, ¿cómo llego, es un día tuyo? Un día mío. Yo llego a buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo durmieron? ¿Todo bien? Sí, ya. Verán que mi paciente es parapléjica, ella no habla, ella si tú le das de comer, come, si tú le das de beber, depende totalmente de uh-huh. ti. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Llego, le doy un besito en la mejilla y le hablo al oído. Le digo, estoy aquí, reina. Usted es la reina de la casa. Ya llegué, vamos a desayunar, a tomar un cafecito. Pero primero es lo primero. Primero nos vamos a poner bellos y hermosos, guapas. Y empieza mi tarea tomándole los signos vitales, laseándole. Pero hay que seguirle conversando, hay uh-huh. que seguir diciéndole, hay que darle capotaje en todo su cuerpo para que venga a circular su cuerpo, darle una terapia, porque si no ellos están rígidos. Sí. Y yo sinceramente, yo me pongo en el este de mis pacientes, en el lugar. En el lugar. Si yo veo que una persona llega muda, mal encarada, enojona, yo me enfermo peor. Claro. Yo me enfermo peor, entonces las personas por eso sabemos, nosotros las asistentes geriátricas, las auxiliares de enfermera que ya trabajamos tantos años, sabemos nuestro trabajo, no lo hemos tampoco, claro que por la experiencia del tiempo, por los cursos, los estudios que hemos tenido, lo sabemos, pero muchas veces lo que tú estudias, no lo haces en el diario vivir. Uh-huh. Eso se hace por amor al trabajo. La experiencia. La experiencia, por amor años. a tu paciente, por amor a la persona que vas a cuidar. No es solamente decir, bueno, a este señor voy y le hago esto y punto, ahí quedo. No. Tener un paciente significa mucha, pero muchas cosas. Es amor, es cariño, es bienestar, es estar... tantas cosas que nos falta mucho por identificar qué es tener un paciente a cargo de uno. Sí, de eso justo quería comentar. Y yo sé que muchas personas que realizan ese trabajo, sea que hayan estudiado o les haya tocado, lo hacen, pero me parece que muchas veces se pierde ese cariño, se pierde esa emoción, como quien diría, porque no hace mucho tiempo estuve en un lugar donde veía muchos abuelitos con personas que les cuidaban. Pero yo noté que era como estar con un ente. O sea, yo cuando estaba comiendo, ellos también iban a comer, pero venían y la una se sentaba en un lado y la otra se sentaba en el otro y ni se miraban. Entonces, yo creo que ahí parte mucho de la persona que le está cuidando. Sí. Porque me imagino que el adulto mayor, ya estando en un lugar solo, porque era en como unos departamentos solo para abuelitos. Estando en un lugar solo, te vas a sentir triste. Pero si tienes una persona que va a acompañarte, ayudarte, a cuidarte, esa persona tiene que poner de parte. No simplemente olvidarse como que así ya, estamos aquí bien. Entonces sí me pareció, o sea, a mí me daba un poco de, no sé, ¿no? De tristeza ver tanta frialdad. En cambio había otra persona que, ay sí, parecían amigas así de años. Pero fue lindo porque a la viejita se le veía distinto. O sea, se le veía feliz, que iba a comer. Entonces sí es importante que no se pierda esa emoción de estar con el paciente, ese cariño, y que sea como la primera vez siempre. Sí. Claro. Es que eso también creo que tiene que ver, no solo por parte de esas personas, sino de, bueno, los familiares y también uh-huh. del dueño del lugar, si es que era un lugar, no sé a cuál te refieres. Porque si les hacen trabajar 12 horas seguidas, también, o sea, es parte de lo que hablábamos de hace un rato, ¿no? Y supongo que también los familiares deben ir a visitarles de vez en cuando. No quiero decir que está mal que les vayan a dejar a estos lugares. Bueno, dejar para que les cuiden y todo, no está mal. Nuestra cultura a veces nos hace sentir que está mal ir a dejar a nuestros padres, a nuestros abuelos en estos lugares que son... ¿Ya? Pero realmente yo tengo un ejemplo que está muy cerca de nosotros, que en realidad yo preferiría que a que esté sola esta persona de la tercera edad, le pongan en un lugar para que le tengan bien, porque está sin dientes, no come bien, está siempre con dolor de estómago. Entonces, si le tuvieran en un lugar de estos... que sus familiares me dijeron, no, ¿cómo vas a creer de ponerle en un lugar así? Pero ahí me di cuenta que no está mal. Claro que es difícil porque culturalmente no estamos preparados. Pero si ya no le puedes cuidar, no puedes estar ahí para ver que esté bien. Yo creo que estos lugares están bien. Si tú no puedes pagar una enfermera o lo que sea... Entonces no está mal tampoco que usted está mal estos ancianatos. Bien cuidados, bien manejados, además que uno tiene que ir a cuidar como familiar. ¿Qué opinas tú, María? Mira, Katy, en eso como puede ser como no también. Uh-huh. Porque cuando a un adulto mayor se le saca de su entorno, donde él ha vivido, es donde él viene a decaer. Viene a decaer mucho. Sí hay momentos que muchos familiares llegan a esa opción por no tener dinero, a pesar que igual le va a dar tenerlo allá, pagar allá como pagar en casa. Uh-huh. Porque cuando se les lleva un asilo, los adultos mayores se sienten rechazados por sus familiares. Se sienten rechazados por sus familiares. Ya sienten que no valen, que son un estorbo. Eso no quiere decir que no hay casos y casos claro. a donde se puede llegar hasta allá. Pero también hay que saber a qué tipo de asilo, porque no pues. Son todos los que pueden dar un buen servicio. Uh-huh. Ya, pero eso ya sería ya un extremo ya muy... Claro. Yo te digo puntualmente eso. Por una señora que yo conozco, uh-huh. que ahí sí en realidad es peor que esté sola porque no come en la tienda. Entonces, ¿qué come? Claro. Entonces, te digo, y no tiene dientes. No tiene dientes. O sea, ¿cómo puedes...? Es un ejemplo que yo doy. ¿No tiene familiares? Sí, pero no viven aquí. Entonces, si hay una persona que no vive aquí, que no tiene familiares, no viven aquí, si ellos no les pueden contratar un par de enfermeras para que les cuide, Entonces ahí sí, puede tomar esa opción de llevarle a un geriátrico, pero con esa, pero que tengan conciencia que no va a ser igual al principio. Tienen que esa paciente tiene que acostumbrarse por el motivo que ella va a salir de su entorno. Sí, eso del entorno va a cambiar totalmente su vida, y ahí es cuando nuestros pacientes vienen a decaerse mucho. Claro, como tú dices, depende a dónde, eso, ¿no? Porque no es que uno quiera deshacerse de ellos para nada, sino que ya viendo este caso, yo me puse a pensar en algo que, claro, ahorita tal vez me estén juzgando muchas personas, pero yo vi y me puse a pensar, oh por Dios, o sea, me parece que no está del todo mal si pasa en este puntual ejemplo. En este caso. En esos casos, claro sí. Que sí. Porque tú, como tú dices, es increíblemente lo bueno que es estar en su hábitat. Sí. Porque es muy importante. Su casa que ha sido de siempre, y sea como sea. Y por eso es lo importante de las ayudantes, de auxiliares, de enfermeras geriátricas. Sí. Porque eso pueden vivir, o sea, mi mamá puede seguir en su casa, va a regar sus plantas, está con su perrita y tiene un cuidado todo el día, no de una enfermera, sino de dos o tres enfermeras. Claro, claro que sí. Según las necesidades. Es la posibilidad. Claro. Además estoy yo ahí, claro, me toca a mí salir a trabajar y todo, pero estoy totalmente confiada en este pool de enfermeras. Entonces, por favor, María, me gustaría que nos des tu número de teléfono despacito para que anoten nuestros radioescuchas. De pronto te pueden hacer hasta preguntas o si no, que te contacten. Ya, con mucho gusto. Soy María Sala, auxiliar de enfermería geriátrica. Mi número de celular es el 099-191-6086. Me encuentra a las 24 horas del día en ese número. Igual por WhatsApp, es el mismo número que me puede localizar por WhatsApp. Un gusto en atenderles y responderles en las preguntas que me quieran hacer. Cuéntame, María, y para hacer más activo todo esto, ¿te pueden ubicar por el Facebook? Por supuesto. ¿Y cómo estás en el Facebook? Como María Sala mismo, con el mismo número que les acabo de dar, me encuentran por WhatsApp, en Fe y en todo. Ya, el Salas es con S-A... S-A-L-A-S. Ah, mira tú, yo te tengo como el final con Z. No, con S. Ah, ya, entonces Salas las dos con S. Es. Mi correo electrónico es ms43557@gmail.com. Muy bien. Y tal vez ustedes dan como cursos o talleres. Mira, dejé ya de esto, pero si fuera necesario lo haríamos, porque somos un grupo de compañeras que dábamos estos talleres. Pero si alguien necesita alguna empresa, algún lugar que quieran que les enseñemos o que les practiquemos de nuestras experiencias vividas o cómo tratar un adulto mayor, estamos encantadas. Simplemente me avisan con anticipación para yo contactar a todas las compañeras. ¿Y talleres de qué podrías dar? Talleres, por ejemplo, cómo manejar un adulto mayor. Ya. La nutrición de un adulto mayor, de tanto de alimentación como de piel. Ya. Todo eso, saberles, enseñarles a cortar uña, enseñarles a cómo se les corta el pelo. Tenemos adultos mayores que les gusta ser muy vanidosas. ¡Qué lindo! A maquillarles, a pintarles uña, a vestirles como deben de vestirles, cómo deben de tratarle a un adulto mayor. Me parece chévere, ¿no? Ah, pero claro, por supuesto, no significa que ya están súper capacitados para hacerlo tampoco. Pero sí es una gran ayuda. Claro que sí. Aparte de eso, me parece importante también que enseñar a las familias, que tú les reúnas, supongo que lo haces, sí. Les reúnas para que les enseñes cómo tomar los signos vitales. Exacto. Eso es muy importante. Claro que sí. Entonces, creo que también deberías comunicarte con nuestros amigos del trampolín para que hagas talleres ahí. ¡Encantada! Y puedas... ¡Encantada! Simplemente me avisan para coordinar mis horarios que pueda tener libre. Tienes que buscarles en el Facebook. ¿El trampolín con Tilde? Sí, es un lugar nuevo. O que se comuniquen conmigo, que encantada. Exactamente, deben estar escuchándonos, okay. Además. Otra pregunta que tengo, María. Tú estudiaste para enfermería aquí. Por supuesto. Y de ahí existe, o sea, ¿cómo qué te impulsó y qué te llevó? Primero, esa es la pregunta. ¿Qué te llevó y qué te impulsó a que vayas por la geriatría? Y la segunda pregunta es si hay cursos para hacer específicamente geriatría. España. Me impulsó a ser enfermera porque mi padre era enfermo. Y mi padre tenía un carácter muy especial. Mi familia, por lo general, tiene un carácter muy especial. ¿No son tan simpáticos como tú? Buenísimo, pero tienen así un carácter, un genio. Entonces, mi papá era la típica persona que decía, no, a mí no me pone un cero si no llega mi hija. A mí no me pone una inyección si no llega mi hija. A mí no me da una pastilla si mi hija no está aquí. Sí, yo dije... Me desvío para ser geriátrica. Y ahí sí, aquí hay un lugar donde se estudia para ser geriátrica, asistente geriátrica. Encantada, les daré el contacto, porque eso ya puede ser por interno, para que lo hagan, porque es muy bueno. Aquí no tenemos geriatría, asistente geriátrica. No. Solo hay un sector donde se hace eso. Interesante. Yo creo que... No sé, ¿no? Pero me parece que antes se valoraba más ese trabajo, ¿o sí. Es mi idea? No, antes se valoraba más el trabajo de un auxiliar de enfermera a domicilio. E incluso las auxiliares eran mejor tratadas, respetadas. Ahora no. Ahora piensan que un auxiliar de enfermera no son todo, pero del 100% un 30-40% o le robó para no quererle pagar... O si tú me dices que te pague el seguro, no necesito ya tu servicio, o cualquier pretexto saca. Yeah. Ah, pues entonces ahí me viene una duda. Uh-huh. Si yo te contrato, ¿tengo que pagarte el seguro? Por supuesto. Uh-huh. Porque ahora eso es algo que ya está, que debe de pagarle el seguro a una auxiliar geriátrica a domicilio. Muy interesante. Claro, si es esporádico. Si es esporádico, no, si es por hora, no. Uh-huh. Según las horas que se vaya. Pero si yo necesito 24 horas que alguien esté atendiéndole. Son dos o tres, ¿cómo dice? Claro. Son, si, un ejemplo, si la persona que se le va a cuidar es un paciente totalmente parapléjico y es una persona dependiente, entonces... Dos personas no se van a alcanzar a trabajar, porque es pesado. Claro. Es muy duro. Entonces ahí se pone tres personas. Ya. Ahí tendré que pagarle a las tres personas el seguro social y todo. Ya entendí, ahora sí. Pero es como yo suelo decir, ¿no? Hablando se entiende las personas. Claro, porque, por ejemplo, conversar, ¿sabe qué? Si yo le pago tanto, el seguro es tanto, hay que conversar, hay que llegar a un acuerdo, porque sabemos que nuestra situación de nuestro país también está duro, pero no es justificación para que a nuestra gente del país le dejen sin trabajar. ¿Por qué? Por coger a otra persona de otro país, le pagan $500 y que les cuiden las 24 horas todo el mes. Entonces, eso es injusto. No digo que esas personas esté mal ayudarle. Está bien, ayudémosles porque son nuestros hermanos. Pero si les quieren ayudar, paguen en lo justo. No los exploten. Paguen lo justo. Sí, eso sí es verdad. Y justo también estábamos hablando hace un ratito y no lo había pensado así, pero sí es verdad en estos trabajos que son súper duros. Bueno, todo trabajo es súper duro al final. O sea, sí. Lo que uno haga y el trabajo dignifica, sea cual sea, dignifica. Pero sí es justo, o sea, tomar en cuenta, ¿no? Que es el tiempo de la persona, el esfuerzo, si estudiaron o no. O sea, es que hay un montón de cosas, la verdad. Sí, yo tampoco, cuando María nos estuvo hablando aquí fuera de micrófonos, también fue como para mí, wow, tiene toda la razón. Uh-huh. O sea, si les quieren ayudar, paguen lo mismo que los ecuatorianos. Pero no nos metemos mucho en esto porque ya puede, ha sido un programa que puede traer muchas polémicas, muele suave nomás. Sí, pero más que nada, bueno, sí, volviendo al tema como tal, o sea, tener en cuenta, ¿no?, las necesidades, claro que sí, y todo eso. Y tengo una pregunta, ustedes, no sé, dirigen a la a los familiares para que tengan los implementos necesarios. Por ejemplo, habrá pacientes que ya no puedan estar en una cama normal, sino en una cama tipo camilla. Por supuesto, nosotros, al menos yo, yeah, mis compañeras, con las personas que trabajamos juntos, nosotros les decimos, para un ejemplo, me viene Katy y me dice, necesito que le dé el servicio a mi papá o a un hijo, a la persona que sea. Entonces yo lo que le digo es, vamos a tomar una hora para irle a hacer un chequeo al paciente. Yeah. Entonces yo voy a verle y le voy a sugerir, hay que sacar aquello, hay que poner aquello, hay que poner una cama o un sillón aquello. Se les indica para que el paciente esté mejor, como con mejores comodidades. Como los no es pasamanos, sino agarraderas. Agarraderas en el baño, en los pasillos, en las escaleras. Eso es súper importante porque hay un montón de accidentes en la casa. Por supuesto. Pero por eso mismo es lo importante tener a un auxiliar de enfermera que va a estar pendiente. Y ella va a ir diciéndoles a cada paso que va pasando, como va pasando el tiempo, les va a ir diciendo, ya necesitamos tener tal cosa porque el paciente lo necesita. Uh-huh. Necesitamos cambiar de cama porque ya el paciente ya no tiene la misma facilidad que antes para que esté en esa cama. Todo eso les vamos informando. Tengo una pregunta. Que deben haber, claro, adultos mayores que por A o B circunstancias de pronto se cayeron o algo así, están no postrados, pero en cama por un tiempo nada más, ya, un tiempo, qué sé yo. Hasta recuperar. Ajá. Exactamente, un mes, no sé, tres meses. Entonces, tu grupo, el pool de enfermeras geriátricas que tienen, le van a ayudar y todo, y mientras le ayudan, él se va recuperando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ustedes le van guiando para que luego pueda, o sea, no cuidarse solo, pero si es que ya no necesita de ustedes porque es un adulto mayor, pero va a dejar de necesitar de sus servicios, ¿ustedes le ayudan en, por supuesto, en auto valorar, claro, para que se pueda autovalorar? Valorarse sola. Sí, mira, cuéntame. Sí hay esas posibilidades. Por ejemplo, te voy a decir algo. Yo tenía una paciente donde fue operada de cadera. Ajá. Entonces, sí, sí, nosotros, ¿qué hicimos? Atenderle a esa paciente, ayudarle a recuperarse, y entre ella iba pasando el tiempo, le íbamos enseñando cada paso, cada cosa, con la terapia, con todos los implementos que se puede hacer, que eso es terapia, comida, el diario vivir y todo eso. Si esa persona necesita solamente una auxiliar geriátrica mientras se recupera, porque aún es una persona activa, uh-huh, entonces nosotros le vamos enseñando. En el tiempo que tenemos de recuperación, él va a ir aprendiendo cómo sobrevivir en su capacidad. Uh-huh. Me parece genial porque no me había puesto a pensar que puede suceder, ¿no? Y si ustedes les dan parte de lo que ustedes saben, de sus conocimientos, le imparten al adulto mayor para que él pueda hacerlo solo, uh-huh, luego, me parece genial. De verdad. Pero tampoco hay que descuidar, ¿no? No, porque no. Pero si es un adulto mayor activo, como sí, tú dices. Por ejemplo, claro, adulto mayor activo yo tengo que se le va a ver tres veces por semana. Ajá, mira. Tres veces por semana se le va a checar si se baña bien, si están cortas las uñas, o si se cepilla bien. O sea, haces un post, ¿cómo se dice? Cuidado. Un post servicio. Servicio. Ah, qué bien, me parece genial. Y tengo otra preguntita que me saltó ahorita. A ver. El, me olvidé. Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad o qué pacientes ustedes ya atienden? Porque puede ser que, yo qué sé, le pasó algún accidente a una persona de 30 años. A esa persona de 30 años, nosotros le atendemos. También. Nosotros le atendemos. Ya. Como puede ser un niño, puede ser un adolescente, cualquier tipo de paciente. Nosotros les atendemos, pero nosotros, claro, somos, al menos yo y unas 5 compañeras más, somos especialmente geriátrica en adulto mayor, pero estamos capacitadas para atender a cualquier tipo de paciente, sí, a cualquier edad. Ya me acordé. Perdón. Estaba con miles de cosas en mi cerebro. A ver, ¿qué porcentaje de adultos mayores son, por ejemplo, por caídas, por roturas de cadera, o dime tú los porcentajes de las enfermedades que tienen los adultos mayores? ¿O qué más se presentan? ¿Eso? Exacto. Eso. Sí, gracias. Porque el porcentaje está como difícil. Sí, difícil. ¿Cuáles son las características de las enfermedades que ellos más aparentan? Sí, o sea, ¿cuáles son más? ¿Hay más con roturas de cadera, hay menos, todo esto? Mira, para un adulto mayor que llegue a tener el servicio nuestro, hay 3 fases. En la fase que le ponemos casa grande, intermedio y especial. Yeah. ¿Qué significa? En casa grande es un paciente que tiene su mente lúcida, pero ya está pesado el cuerpo. Yeah. Para sus actividades. En intermedio, un paciente que se le ve que está completamente sano, pero no tiene ya su mentalidad. Se olvida las cosas un poco. Por Alzheimer, por ejemplo. Ya. O principio de hidrocefalias. Ya. O problemas cardíacos. Claro. Hay un paciente especial es el que ya está para atenderle totalmente, que ya es dependiente de otra persona. Entonces, por eso clasificamos las 3. Casa grande, intermedia y especial. Yo nunca había escuchado. Qué interesante. Pero mi pregunta no fui muy clara. Ajá. Mi pregunta era, cuando ustedes van a tratar a una persona ya dependiente, uh-huh. ¿sí? O sea, ¿cuántos hay más por caídas, por qué sé yo, por operaciones? Ah, te entiendo. Sí. Te entiendo, no lo supe explicar bien. Ya, yo tal vez no te entendí bien. Mira, los pacientes que más acuden a nosotros son pacientes que se han caído ya por ser adultos mayores, que ya no pueden manejar su cuerpo bien. Dificultad. Ya con dificultades para caminar, para ver, para, como te digo, por ejemplo, si tiene Alzheimer, piensa que eso está cerca y se va y se cae. Entonces, son más por esos factores que son... Y creo que el equilibrio equilibrio es muy importante. Uno va perdiendo el equilibrio. Sí, sí, se pierde. Llega a cierta edad, por una u otra cosa, se pierde el equilibrio. Pero si nosotros perdemos el equilibrio. Sí, yo me olvido de las cosas, de la super pregunta. Imagínate, ¿qué no va a ser nuestros abuelos, nuestros padres? Así es. Bueno, María, te agradecemos muchísimo. No sé si tú tienes algo más que agregar, mi Dani. Sí, solo que nos recuerdes tu número para poder contactarte. Mi número es el 099-191-6086. Con ese número de teléfono me van a encontrar en Facebook, en WhatsApp. Alguna pregunta, alguna cosa, encantadas para ubicarles, enseñarles, indicarles cualquier inquietud que tengan o para brindarles nuestro servicio, por favor. Muchas gracias, María. Y muchas gracias a todos los radioescuchas que siempre están ahí atrás. No los vemos, pero yo sé que están ahí. Estamos muy seguras. Por eso cada día lo hacemos con mucho amor, cariño, energía y compromiso. Todos estos programas de los días lunes de 9 a 10 de la mañana. No se olviden que si tienen preguntas, sugerencias, nos pueden hacer por Facebook. Canas al aire. Y bueno, también... llámenos, pregúntenos y cualquier tema nosotros vamos a...

realmente conservémoslos con cariño, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Bueno, les cuento algo, realmente yo estoy muy contenta esta mañana. Está con nosotros acá en nuestros estudios Jorge Cargua. Jorge Cargua es un maestro de Colegio La Salle, de acá de Quito. Pero independientemente de esto, como esos regalitos que le da a la vida a uno, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerle a Jorge desde que era muy pequeñito, pero muy chiquito. Y entonces desde ahí hemos tenido la oportunidad de irnos conociendo, de tenernos cariño, de tenernos admiración. Y claro, yo hablo de esa admiración que siento por Jorgito, un chico muy talentoso, un chico con mucha formación, con mucha inteligencia, pero más allá de eso, un buen ser humano. Y eso realmente no tiene precio. Jorge está aquí esta mañana porque en lo joven que es muy jovencito, desde pequeño le gustó mucho la música ecuatoriana. Y además buscaba la oportunidad de conocer, de hacer una entrevista, de conversar, de ver material de esos grandes, ¿no?, artistas ecuatorianos. Tal es el caso de, por ejemplo, Benítez Valencia, de don Gonzalo Benítez, ya cuando falleció Potolo. Y en fin, ese nombre es solo uno de tantos otros, ya nos va a conversar él mismo. Y para esto ha tenido la bondad también de traernos un disco con alguna música que entiendo será de su preferencia. Jorgito, mil gracias tu tiempo, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Y por supuesto, gracias por querer conversar con nosotros de estas gentes maravillosas que hicieron tanto por la música popular ecuatoriana. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bachita, buenos días, un gusto compartir con usted, como usted dice, a los años. Estoy muy contento de estar aquí con usted para compartir un poquito, conversar sobre mi hobby, que es la colección de la música ecuatoriana, que lo hago, como usted bien lo dijo, desde niño, pero como hobby, porque mi profesión es ser maestro, ser docente. Así es. Educar a los niños, a las juventudes, ya llevo 18 años ya de docente. ¿De maestro, de docente? 17 en el Colegio La Salle y uno en el San Gabriel. Entonces ya se hizo... Formidable. Experiencia, ¿no? Ya claro se hizo carrera, sí. Ya se hizo carrera de educar a los niños. Para comenzar a hablar precisamente desde el inicio, tú tuviste además desde muy pequeñito, viviste en un ámbito educativo, ¿no? En tus padres, tú vivían en lo que en la parte baja del colegio andino, sí, ¿no? Sí. Y creo que tuviste las mejores experiencias ahí. Ah, no, sí, yo ingresé al colegio porque mi padre trabaja ahí hasta el momento, es chofer de doña Rogelita, la rectora del colegio, y bueno, ahí fue toda mi infancia, ¿no? Desde el segundo grado que entré al colegio andino hasta que me gradué en el año 2000. Entonces hubo lindas experiencias, maravillas de amigos, que hasta ahora nos vemos con los de la escuela. Sí. ¡Qué lindo! Oye, ¿y a qué hora, Jorge, tú sientes que tu vocación es la docencia? ¿Qué quieres ser maestro? Bueno, hagamos un poquito de historia. Yo trabajaba en la Izquierda Democrática antes de ser docente, y por circunstancias de la vida un profesor de la universidad se enfermó de la garganta. Y me lanzó al ruedo, al San Gabriel. Ah, mira. A los 19 años. A los 19 años me fui a parar frente a unos chicos a darles clase. Ahí me quedé un año de reemplazo. Terminé eso y me llevaron a la sede gentilmente los mismos profes de la universidad. Y de ahí hice carrera ya. Me gustó la docencia. Yo he visto un poco por las redes sociales, por algunas comunicaciones que he podido leer. Eres un profesor exigente, pero los chicos te quieren. Y además, realmente preguntan por ti, han forjado un respeto, una admiración para ti. ¿Cuál es el secreto de ser docente, Jorge? El secreto de ser docente es querer a los chicos, ayudarles en todo sentido. Hace mucho tiempo me nombraron tutor, o sea, dirigente. No era antes dirigente. Entonces, usted les empieza a conocer en otra faceta. empieza a ver sus problemas, a ayudarles en sus problemas. A veces la carita le dice mucho del estudiante, entonces usted ya sabe que está triste o está contento o tiene algún problema. Entonces el secreto es ser exigente, como usted dice, y quererle al mismo tiempo, o sea, ajustar y aflojar, ¿no? Claro que sí, y eso es tan importante, ¿no? Yo quiero invitarle a nuestra querida Liz Gallardo, que por cierto ya está con nosotros esta mañana, a compartir esta conversación con Jorge Cargua. Como lo había dicho al inicio, un tremendo ser humano con mucha inteligencia y, por supuesto, un loco coleccionista de música popular ecuatoriana. Liz, adelante. Gracias. Bienvenido, Jorge. Es un honor poder compartir contigo. Ahora que eres profesor, ¿cómo ha sido esa experiencia con los alumnos? ¿Cuál ha sido tu mayor anécdota? Porque creo que es complejo ser profesor, más que nada de jovencitos o de pequeñitos, porque no sabes cómo van a reaccionar. ¿Cómo es esa cercanía que tú tienes con los estudiantes? Bueno, yo en los 18 años que soy docente, 10 trabajé solamente en secundaria, 8 estoy en la primaria. Entonces, en el nivel de la secundaria hay que pararse duro, hay que ser exigente, ¿no? Yo empecé con estudiantes de sexto curso, éramos contemporáneos. Entonces, ahí sí. ¿Cómo es eso? Teníamos la misma edad, mis alumnos y yo teníamos la misma edad. Entonces ahí sí tenía que ponerme serio, ¿no? Claro. Y eso ya le forma el carácter a uno, la exigencia. Claro, porque sin duda, pues no falta aquel que quiere hacerse el listo, el muchacho que quiere vacilar al profe. Claro. El que puede burlarse de él y además provocar, entre comillas, la risa de los otros. ¿Cómo actuabas en un momento de esos? Uy, yo era muy serio. Inclusive salía enojado de las clases, ¿no? Y como uno se gana sus apodos en el colegio, en los colegios, ¿no? Se me decían el renegado. Después ya fui cambiando de carácter, de actitud con los chicos. Después que di sexto curso, me bajaron a octavo. Y estoy en octavo, noveno, séptimo, sexto. Entonces, los niños son más expresivos en la escuela, súper expresivos, súper más amorosos, se preocupan más del profe, los jovencitos ya son un poquito distantes. Sin embargo, se conserva un respeto y una amistad, ¿no?, hasta el momento, con claro muchos de sí. los alumnos. Sí, y este hobby por la música ecuatoriana, ¿cómo nace? ¿A partir de qué es ese giro que te da y te dice, no, yo quiero buscar más información, buscar la música, hacer que sea conocer la música de tu país? Bueno, el hobby empieza a los 5 años, ¿no? Porque el hermano de mi madre trabajaba en Fadisa haciendo discos, prensando discos, ¿ya? ¿No? Entonces, en la casa de mis abuelitos siempre había música ecuatoriana. Claro. Siempre había música ecuatoriana. Él grababa sus cassettes, sus discos, empaquetaba los discos y todo eso. Entonces, había esa inquietud, ¿no?, por coleccionar. A raíz de que en el año 97 le conocí a Gonzalo Benítez, porque fue a un cumpleaños de doña Rogelia a la casa, son buenos amigos por el hecho de que son educadores los dos. Ya, claro. Entonces, le conocí a él y, temeroso en ese tiempo, cogí la guía telefónica y busqué el nombre de él. Le llamé y me invitó a la casa, ¿no?, que quedaba muy cerca del Andino, quedaba atrás ¿cómo de no? en la Floresta. Entonces, claro que sí, iba a pie y regresaba a pie. De ahí fuimos cultivando una linda amistad con él, una persona maravillosa, muy caballero, muy así es, muy entendido de la música, muy defensor de la música. Oye, Jorgito, y ahora que tú trajiste un material, cuéntanos. Quisiéramos comenzar a escuchar esa música y seguimos en esta conversación. ¿Qué nos trajiste? Cuéntame. Bueno, trajimos un poquito de el dúo de los hermanos Valencia, Benítez Valencia, las hermanas López Ron, Esperanza Rivadeneira, o sea, temas que ya no se escuchan aquí. Vamos a ver. Le vamos a pedir a nuestro querido Ville para escuchar el primer tema y, por supuesto, ya seguimos con esta conversación tan linda con Jorge Cargo. realidad del buen destino, como mi vida santo martirio, y la realidad del buen destino. Si las penas son como un delirio, que acompañan siempre en mi camino. Si las penas son como un delirio, que acompañan siempre en mi camino. Seguimos, estamos con Jorge Cargua esta mañana aquí en La Rayuela. Cuéntanos, ¿qué acabamos de escuchar, Jorgito? Acabamos de escuchar un pasacalle de Bolívar Pollo Ortiz, en las voces de Olga Beatriz Valencia y el Potolito Valencia. Esto es grabado en el año 1952, en la casa de Trajano Recalde, en Sellos Rondador. Ah, qué bien, qué bien. Miren ustedes cuántos años han pasado desde aquella época, ¿no? Pero es música que no muere, ¿no? Es nuestra música, sí. Ciertamente. Y digo yo, alguna vez te tuviste la curiosidad de ir un poquito más allá porque y preguntar, por ejemplo, ¿cómo se hacían estas grabaciones? Porque ahora tenemos unos estudios de primer orden, ¿no? En ese tiempo no había estudios tecnológicamente hablando como los de hoy. Claro, las primeras grabaciones de los artistas de música ecuatoriana tradicional se hacían en el HCJB a altas horas de la madrugada, de boca de Gonzalo Benítez. Decía, yo tenía que repetir 5, 10, 15 veces la misma canción hasta que salga. O cuando el disco de, en ese tiempo, 78 revoluciones, se rompía, les tocaba repetir toda la madrugada una o dos canciones para que salga a la venta al público. Entonces, inclusive decía, había que limpiar con un cepillito el disco, la viruta del disco, para que no se raye, porque nos tocaba repetir. Entonces, la HCJB les llevaba en bus a los artistas hasta la Iñaquito, porque en ese tiempo el tranvía llegaba hasta la Colón. ¿Ya? Los buses llegaban hasta la Colón, hasta ahí era la ciudad. Entonces, son anécdotas, ¿no?, que uno lleva en el corazón de grandes amigos. Claro que sí. Aparte de acabamos de oír esta versión de los hermanos Valencia, don Potolo, doña Beatriz, ¿tú recuerdas a qué otros artistas tuviste la oportunidad de conocer, los buscaste? Bueno, Gonzalo también, que era parte de don Gonzalo Benítez. ¿A qué otros? El placer de haberle conocido a doña Carlota Jaramillo. Qué lindo. A doña Carlota Jaramillo en el jardín de infantes. La nieta fue mi compañera, Cintia Porbeck. Vive en los Estados Unidos. Ya. Cantó en el primer día de clases del jardín en el año 1987, ¿no? Y ella murió en diciembre, o sea, dos meses antes de que muera yo le conocí a ella. Una mujer de una dulzura genial, ¿no? Una dama muy dulce. Oye, muy carismática. Y su nieta también le gustaba la cuestión de la música, cantaba de pronto. No. En ese tiempo éramos muy pequeños. Muy chiquitos. Y le daba vergüenza. ¿No? Pero Carlotita se presentó, para ser exactos, el 8 de octubre de 1987, cuando entramos al jardín de infantes. Mira tú. Ajá. Bueno, hablar de doña Carlota Jaramillo, precisamente en estos días estaba celebrando su aniversario, sí. También, tú sabes. Sí. Y tuvimos la oportunidad de conversar con la administradora del museo. Claudita. ¿No? Claudia, ¿cómo no? Del museo de doña Carlota, allá en Calacalí, ¿no? Y claro, va tomando fuerza la cafetería, donde pues se hace realmente un homenaje permanente a doña Carlota Jaramillo. Yo creo que es uno de los nombres emblemáticos, de las personas, de los artistas emblemáticos, doña Carlota Jaramillo. Sí. ¿Qué dices tú de esto? Obviamente es una dama que enalteció mucho la música ecuatoriana, que vivía al lado de Gonzalo Benítez, más abajito, en la Floresta, ¿no? ¿Cómo digo? Era una persona de una dulzura genial, una señora muy, muy dulce, muy culta, que le gustaba más los pasillos, porque ella no tiene música alegre, ¿no? Así es, claro. Es de corte sentimental ella. Uh-huh. ¿No? Así es. De ella tampoco no hay muchas grabaciones, tendrá unos 3-4 discos. Es curioso eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay el disco donde está Onda Pena, Acuérdate de mí, el disco que le escribió en homenaje a ella. Sendas distintas, ¿no? Don Araujo. Jorge Araujo Chiriboga, ¿no? Uh-huh. Y claro, son poemas realmente, digo yo, que te llegan al alma. Son temas fuertes. Su cuñado Ángel Leonidas Araujo es muy fuerte en la literatura, pero así es. También tiene unos temas lindísimos que se han hecho pasillos. Amor grande y lejano, Rebeldía, el que fue. Rebeldía, ese es un puñal. Es un tema que le excomulgó la iglesia. Claro. Le excomulgó la iglesia porque era un reproche contra Dios, ¿no? Pero claro, era un reclamo a la final, ¿no? Sí. Señor, no estoy conforme con mi suerte. Híjole. Claro. Y Amor grande y lejano, Sendas distintas que ella le acompañó a escribir. Compusieron entre los dos. La propia historia es compuesta por los dos, por Ángel y por Jorge, uh-huh. ¿No? Si tú me olvidas, y algunos otros temas. Bellísimos, que son unos clásicos. Esta mañana, amigas y amigos, estamos conversando con el maestro Jorge Cargua, realmente un coleccionista estupendo de música popular ecuatoriana, conocedor, como ustedes están escuchando, además de su historia, es un anecdotario, digo yo. Qué maravilla tenerte acá, Jorge. Vamos a pedirle a Vicente para poder escuchar el próximo tema y luego seguimos con esta conversación. Thank you.

e investigador de la música tradicional ecuatoriana, que son muy pocos en este país, y por eso es muy difícil encontrar datos acerca de la música. Hace pocos días me estaba compartiendo en FM la colección de 8 discos de HCJB, pero relativamente no tiene ninguna información la música. Qué bueno es encontrarse con alguien que de pronto tiene mayores datos acerca de la música que se ha venido haciendo en nuestro país. Bueno, como decía, si es tiempito, buscar la pieza, buscar los datos. Quizá por compositores no sepa mucho, pero sí por ritmos. Como le comentaba Bachita en la mañana, a lo que empezamos la entrevista, fue un hobby. Es un hobby más lo que me gusta coleccionar. Música, por ejemplo, de Carlota Jaramillo, de Benítez Valencia, las hermanas López Ron, Esperanza Rivadeneira, las hermanas Rivadeneira, y Julio Jaramillo oigo muy poco, pero también coleccionaba. Y los dúos, Benítez Ortiz, los que salieron a los años 40, los primeros dos que se grabaron en Radio El Prado. Entonces, es un hobby muy lindo que conservo, de coleccionar la música ecuatoriana. Hay un capítulo de la música ecuatoriana que poco se comenta, y es aquel que tiene que ver con la censura que tuvieron algunos materiales, algunos discos, porque se consideraba pues de tono subido, ¿no? Sí, un tema de esos es la Mapa Señora. Claro. No, la Mapa Señora, que es mapa en español es sucia, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema dedicado no sé a qué personaje. Pero hay otra letra que es la Guapa Señora, que también lo canta los hermanos Valencia, que es el mismo tono, la misma letra, pero más suavita. Uh-huh. Como usted decía, hay bastantes temas censurados. Para mí, Tus Recuerdos, Rebeldía, ¿cuál más que me viene a la memoria? De pronto, no sé si recuerdas tú ahora mismo de Doña Petita Pontón, por ejemplo, que luego ya lo remozó Leonardo Cárdenas, que fue una recuperación, sería el término, de Doña Lidia Novoa de Granda, ¿no? Ah, Lidita Novoa de Granda fue mi profesora de música. Claro, ¿cómo no? Una expedita en música, le gustaba pianista, mucho el piano, claro, excelente el piano. Es la compositora de la música del himno del Colegio Andino. Ah, mira, sí, qué bien. Entonces tuve el gusto también de conocer, claro, a Lidita Novoa de Granda. Esta es una recuperación de Doña Lida, precisamente, Lidia, Doña Petita Pontón, que igual, ¿no? Se habla de estas, en esa época, supongo yo, aquellas mujeres que un poco se sacudían para no estar dentro de tanta santidad, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay temas, ¿no? Como digo, la Mapa. Hay otro, que no me acuerdo el nombre, que también habla de esas señoritas, ¿no? Que iban a comulgar y iban a hablar detrás de la gente. Porque claro, ese es el contexto de la Mapa Señora, ¿no? Claro, ¿el texto qué es? ¿Era la Mapa Señora? La que se santificaba. La que se santificaba. Anoche durmió conmigo, mañana comulgaba. Claro. Y un poco de estos textos hay algunos. Sí. Cuando el diablo ocioso también, tú recordarás algo, hay un tema súper fuerte realmente del diablo ocioso, que se hace alusión a la vida de un burdel, por ejemplo, ¿no? Súper, sí. Súper fuerte. Entonces, realmente dentro de la música ecuatoriana también han habido estos capítulos. Y entonces decimos, esa es franciscana ciudad de Quito, para que vean que no era tan franciscana, sino que era más bien tapadita, bien tapadita. La tuna quiteña, por ejemplo. La tuna quiteña de Leonardo Loco Páez. Claro. ¿No? Una canción a don Avelino Quintana. Uh-huh. En el Santo del Quintana. Bueno, y ahí sigue la... Claro, en el Santo del Quintana. Y ahí pasaba todo lo que usted se le imagina, claro. Así es. Entonces son temas que habla de Quito, de cómo fue Quito, de sus personajes principales. Como digo, don Leonardo Páez, el causante de la quemazón de Radio Quito por este de las ovnis, que, ¿no? Y él murió en Venezuela ya. Pero él tiene música fabulosa, dedicada al Panecido, dedicada a Quito y a algunos lugares más del Ecuador. Escuchemos un tema más. Estos temas, por cierto, Jorgito Quesada nos ha compartido nuestro querido Jorgito Cargua, y lo vamos a grabar también para nuestra discoteca. Por favor, Vicente. ¿Qué tal estás hablando de mi fe? Que el morocho se ha vuelto un mes. ¿Qué tal estás hablando de mi fe? Que el morocho se ha vuelto un mes. Esto es amiga, cuestión de leire. Que el morocho se ha vuelto un mes. Esto es amiga, cuestión de leire. Que el morocho se ha vuelto un mes. De historia de este tema que acabamos de escuchar, Jorgito. Este tema es grabado en Discos Nacional por Esperanza Rivadeneira, hermana de la otra señora Rivadeneira, que hacía dúo con el Potolito y con Olguita Beatriz Valencia. Eso es grabado en Discos de Ecuador, en la marca Rhythm Reed, 1945, de la década de los 40 más o menos. Qué interesante. Volvemos a realmente a sorprendernos, porque si bien es cierto, ahora todo el mundo graba discos, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues debió ser una hazaña realmente grabar un disco. Algo ya nos contabas, que se esperaba la madrugada ciertamente para cuando ya no exista pues ruido y estar dele y dele hasta que la grabación salga, ¿no? ¿Conoces algo de esto, Jorgito Quesada? Bueno, lo que yo he leído, lo poco que he leído, es que en un inicio viajaban a Estados Unidos y las grabaciones se las hacía allá. Sí. Luego se las hacía aquí, como tú dices, también he leído eso, que, o sea, se las hacía a la madrugada, se amanecían. Incluso en algún momento en el libro de Pablo Guerrero, él comenta del Gonzalo Benítez, cómo lo hacían, que llevaban su botellita, sus anécdotas, se iban al baño a tomar su copita, cosas así, ¿no? Yo tengo una anécdota de doña Lida Oquillas. No le conocí, pero siempre uno lleva ese gusanito de investigar, ¿no? Le hacían una entrevista, creo que era en alguna radio colega, y decía que los temas grabados con doña Olga Beatriz Valencia fueron grabados en el baño de la casa de Luis Aníbal Granja. Ah, mira. Porque había mucho eco y no salía la grabación tal cual. Entonces tenían que grabar en el baño, en un baño ahí. Entonces decía, tuve que repetir 10 veces. Pero la voz de Olguita Beatriz Valencia, excelente para segunda. Para segunda voz con Lida Urquiza. ¿Cómo no? Entonces nace este dúo porque Lida Urquiza viene de Estados Unidos y la música ecuatoriana en ese tiempo no era muy difundida. Entonces se reúne con el Potolito en la casa de ella y él le propone a Lida Urquiza que grabe con Olga Beatriz Valencia. Creo que son unos 12 temas con ella, no hay más discografía de ella haciendo dúo con Olga Beatriz Valencia. ¿Tú tuviste, a pesar de la diferencia de edad, llegaste a tener una amistad, digámoslo así, con don Gonzalo Benítez? Sí, una linda amistad de muchos años, de muchos años. Como le digo, yo le conocí en 1995. Uh-huh. Pues, en ese tiempo tenía 14 años, 14, 15 años. Entonces yo estuve hasta cuando él falleció. ¿Qué es lo que destacarías tú de don Gonzalo como ser humano? Ah, no, como ser humano, una gran persona, muy, muy conocedor de la música, de las anécdotas que ahora estoy contando, que, ¿no? Me decía, mira, el disco fue grabado así, se grabó, grabaron tales personas, este no es el compositor, le gustaba mucho hablar de la liga, jugador eterno de la liga. Ah, de la liga. De la liga. Ya. Yeah. De la liga universitaria. Ya. Yeah. Cuando yo iba a la casa, había la intención de hacer el primer libro, que era Gonzalo Benítez y Memorias del Dúo Benítez Valencia, lo que ahora se conoce como Tras una cortina de años. Así es. Que se lo hizo Pablo Guerrero. Por supuesto. Entonces, en ese tiempo, le estoy hablando del año 2001, cuando él me dijo, como yo soy de profesión informático, que le dé pasando las canciones, los discos, había ya el preámbulo del libro que inicialmente se iba a llamar Gonzalo Benítez y las Memorias de Benítez Valencia. Entonces con él hablábamos, le gustaba hablar mucho de política, de su amigo Lalo Plaza, un amigo personal de él, de las serenatas que daban los presidentes. Sí. Mira, entonces eran unas tardes muy bonitas. Yo les visitaba generalmente los días viernes en la tarde o los sábados en la tarde a él, y compartíamos música, ¿no? A veces me quería enseñar a tocar la guitarra y era un poquito difícil, era bastante exigente, ¿no? ¿Se molestaba muy pronto? No. Muy jovial, muy chistoso en lo serio que él era. Ya, claro. Pero linda gente. Esta mañana estamos compartiendo pues estas anécdotas, este conocimiento de Jorge Cargua, un coleccionista bastante joven, él, pues hoy es docente, ya ejerce la docencia 18 años, y pues le hemos pedido también a nuestro querido productor, Jorge Quesada, para que compartamos estos momentos. Vamos a pedirle a Vicente, en unos minutos más escucharemos más de esta música que realmente son temas ya de colección, ¿no? Sí. Todo lo que hemos oído, pues, el primer tema que escuchamos, por ejemplo, yo, fíjate que vuelvo a oírlo tal vez a los 35 años, creo que la primera vez que escuché fue porque mi papá tenía este tipo de discos, ya no sé dónde están. Pero claro, quienes nos acercan primero a la música en este sentido son nuestros padres, ¿no? Los abuelitos, los padres, los abuelitos. Así es, claro que sí. Entonces vamos a escuchar ahora mismo el... Baila mi vida, baila, canta y no llores, que baila. amiga y compañera desde mi cuna. Bueno, seguimos en esta conversación con Jorge Cargua. Jorgito, háblanos un poco de este tema que acabamos de escuchar. Este tema es Olguita Gutiérrez, de Arpita de Mis Canciones. Es un albazo que es compuesto por Rubén Guquillas Fernández. Bien. Uno de los personajes importantes en nuestro país dentro de la investigación es Pablo Guerrero, igualmente Mario Godoy, al que tú hacías alusión. Tu manera de pensar al respecto de esto, ¿cuál crees que ha sido el aporte fundamental de estos dos investigadores, para la música nuestra? Bueno, lo primero que ellos quieren rescatar son la historia musical desde sus inicios, ¿no? Los pasillos, los compositores, la música que ya no se escucha. Mario es un excelente investigador. Hace poco lanzó sus libros de pasillos, y Pablo también ha hecho mucho por la música ecuatoriana, por el rescate de la música ecuatoriana, algo que la juventud, con todo respeto, ya no escucha música ecuatoriana. Sí, de Pablo Guerrero he tenido la oportunidad y tengo algunos libros, incluido la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana, que para mí es un trabajo importantísimo y una investigación que deberíamos todos tener acceso. Lastimosamente son libros que prácticamente son lanzados y terminan en el olvido. Muy pocas personas acceden a estos libros, y eso... no sé, a mi parecer es lo negativo de toda esta investigación que están haciendo estas personas a las que nos estamos refiriendo. Yo como docente vivo en el medio, sí me gustaría que mis compañeros, no solamente del colegio donde yo trabajo, sino a nivel general, difundan más la música ecuatoriana, ¿no? Difundan lo nuestro, hablen de los compositores. Antes se lo hacía, nos daban música. Claro, recuerdo en el colegio y mi profesor fue, ¿cómo se llamaba? Polibio Mayorga. Ya. Fue mi profesor de música en el colegio. Como decía Bachita, mi profesora era Lidita Nuboa, uh-huh, que era más de corte pedagógico las músicas de ella, pero también hacíamos música ecuatoriana. Sí, sería interesante que rescatar esto, ¿no? Y una manera de seguir difundiendo y que prevalezca a través del tiempo. Y por eso a mí me es de mucho agrado, o sea, poder compartir esta conversación y saber que hay gente que se está interesando y recopilando nuestra música. Bueno, aquí en Quito hay otro amigo también que colecciona, es el profesor docente, es del colegio Juan Montalvo, se llama Iván Chiluisa, que también tiene reliquias, y Rolando Jiménez también, que es un coleccionista formidable de todo tipo de música, pero también más hacia la música ecuatoriana, ¿sí? En Cuenca hay otros dos señores, grandes amigos, que también coleccionan música ecuatoriana. ¿Y cómo se puede acceder para, en este caso, por ejemplo, nosotros aquí en este medio de comunicación, poder compartir eso? Que ustedes, usted y estos coleccionistas y recopiladores de nuestra música, para poder difundirlo. Bueno, yo les daría los contactos para que ustedes hagan la gestión, para que hablen con ellos, se entrevisten con ellos. Como digo, Rolando Jiménez, un excelente coleccionista aquí, Iván Chiluiza igual. En Cuenca hay Jorge Quichimbo, que bueno, él pone un poquito de la música, pero no pone el tema completo. ¿Por qué? Porque no quiere que no quiere que que le copien. Que le copien. Pero bueno, yo lo que hago es con mucho cariño los temas que hay en el canal de YouTube que tengo, con mucho cariño, si los necesitan, si quieren hablar de algún tema, ahí están. ¿No? Claro, es que lo interesante nosotros como medio de comunicación es difundir, no es para, o sea, uso personal o para, no sé, ¿no? La idea es difundir, tanto en AM como en la frecuencia de FM, estos trabajos que de pronto mucha gente no los ha podido escuchar. Más que todo, a mi parecer, que la música ecuatoriana no muera. Exacto. No muera la historia, lo que hacían los compositores, las artistas. Recientemente falleció Laurita Mendoza Suárez. Así fue, claro. Entonces, ahora que ella falleció, están saliendo los temas, ¿no? O sea que haya una ley que, por la defensa de la música ecuatoriana, por la difusión de la música ecuatoriana, que, como decía, en los colegios se ha perdido bastante. Yo quiero realmente invitarle a Jorgito, a estos dos tocayos, a que nos pongamos una nueva entrevista pronto, lo más pronto que fuera. Les digo porque se nos acabó el tiempo. Una hora hemos estado conversando y saben que nos queda muchísimas cosas que escuchar y que conversar. Pero lo que sí hemos logrado es saber que este tema al que hacía alusión al inicio, sí, el diablo ocioso, ¿no? Y lo que se habla acá es, el tema se llamaría la verdulera. Entonces dice, así como existen géneros musicales populares, tal es el caso del pasillo o el San Juanito ecuatoriano, hacia 1993 hallamos en una investigación que hacíamos sobre discos de pizarra, nos dice Pablo, una pieza titulada Pesares, que apuntaba como género el de verdulera. El marbete del disco, además, incluía el nombre del intérprete, A. Alvarado. Se ignora su creador. No era costumbre el incluir el nombre de los compositores en aquellos discos. Sin duda, el registro sonoro fue hecho por el popular Diablo Ocioso. Y nos dice Pablo, hemos comparado el timbre de la voz con otras grabaciones. Por ejemplo, Flores Negras, Amame Julia, y se trata de la misma persona. El texto, según parece, cuenta la historia de un enfermo de sífilis, quizás contagiado en un prostíbulo, que pide que le atiende con alguna agua de vieja, agua de remedio. Y se hace una transcripción de la letra que yo quisiera dejarlo como en pendiente. Este burdel guayaquileño donde pasa toda esta historia se llamaba Zaragoza. Y entonces cuenta con nombres y apellidos y una cantidad de anécdotas realmente fuerte. ¿Les parece si puedo programar con ustedes en esta misma semana? Sí. Hagámoslo. Correcto, sí. Y entonces, ya con ese antecedente, ¿qué tal si venimos un poco más preparados todavía? ¿Cómo no? Conversamos. ¿Cómo no? Yo les agradezco su tiempo, les agradezco su buena voluntad, su conocimiento, Jorgito. Bachita, Dios lo pague. A ti, hijo. Yo te agradezco, me ha dado una alegría inmensa volver a verte a los muchos años. Y siempre para arriba, qué bien. Jorgito, gracias tu tiempo. Gracias. Tenemos también que despedir este segmento porque ya están acá nuestros cucos, o quienes nos sacan los cucos. Andresito Rivera, un abrazo grande. Vale. Bienvenido entonces. Hacemos una pausa, seguimos con más de La Rayuela. Machila. Lucero del cielo, ya no

una jornada más y hoy día con un invitado súper, súper especial que ya te voy a contar de quién se trata. Lo escuchaste ya cantando en vivo acá en la cabina de nuestro programa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José. Muy bien. ¿Y tú qué tal tu semana, tu fin de semana? Bien ajetreado, la verdad, el pasado súper ajetreado. Qué feriado ni qué nada. Realmente ha tocado trabajar. ¿Tú los estudios? Bien, todo bien. ¿Súper? Sí. Chévere. ¿Ya mismo terminas? Sí. Chévere, ¿cuándo acabas? En 2 semanas. En 2 semanas. Sí. Chévere, chévere, listo. Bienvenido una vez más entonces a Sacarte los Cucos. Esta vez vamos a hacer un programa distinto, un programa diferente. Vamos a compartir, vamos a crear, vamos a conectarnos con ese lado musical, creativo que tenemos. Y sin más que decirte, nos vamos al pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta El Pensamiento de la Semana. Hoy día tenemos un pensamiento de Lao Tse. Y el pensamiento que hemos traído el día de hoy va acorde con nuestro gran invitado, que dice: si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Bienvenido a esta cabina, mi querido amigo, gran amigo ya de hace muchísimos, muchísimos años, ya no sé ni cuántos, Marco Polo Sevillano. ¿Qué tal, Polito? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Ismael. Hola. ¿Qué tal? Chévere, gracias por la invitación. Es muy chévere poder aquí compartir con ustedes. Chévere, genial. ¿Qué te parece el pensamiento de la semana, mi hermano? Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Yo pienso que la música es parte fundamental de todos los seres humanos. Algunos tal vez desarrollamos lo que es poder entonar un instrumento, poder cantar. Otras personas más bien se dejan llevar por la música y eso hace que sea parte de su vida, ¿no? Hay muchas personas que sienten la música de una forma muy, muy... ¿cómo será la palabra? Especial, muy... distinta. Claro, se la lleva muy adentro, por más que no toquen ningún instrumento, no canten nada, sino que simplemente la escuchan y puede ser que la tengan más presente que tal vez el mismo músico, ¿no? Chévere, chévere. Es decir que, la música está dentro de todos nosotros, está presente. Claro, sí. Hay quienes conectan un poco más, hay quienes conectan un poco menos, con este lado artístico, creativo. Si hablamos de un lugar donde podamos darle un lugar físico a la música, pues es en nuestro hemisferio derecho, en ese lado creativo de nuestro cerebro, donde está conectado con el arte, con las emociones, y de hecho es esa conexión la que nos permite ser creativos, no solamente ahora que estamos hablando un poco de la música, sino también en nuestra parte laboral, en nuestra parte de pareja, en lo profesional, en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, en fin, en todas, sí, en todas las áreas nos permite estar conectados creativamente con la vida, ¿no es cierto? Con nuestro cerebro. A mí me encanta, Polito, realmente esta frase: si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo, porque realmente yo suelo decir que la música es el sonido del universo. Es una frase mía, es un pensamiento mío. Yo suelo decir que, bueno, hay un tipo de música que en especial me gusta, pero todo sonido para mí es el sonido del universo. Se canaliza a través de un ser humano, se canaliza a través de un arte, se canaliza a través de un don, si queremos llamarlo, pero es el sonido del universo. O sea, es esa conexión que tienes cuando estás realmente conectado, si cabe la redundancia, con la vida. Y tú comunicas lo que el universo quiere decir a través de sonidos. Muy chévere tu frase, me parece muy, sí, muy interesante. Sí, sí, me gusta. Me acuerdo, mi mamá me decía: ¿y por qué hoy es así la música? Entonces yo le decía: es que esa es la música, es así, es el sonido del universo. Entonces el hecho de estar conectado en la música pues te hace realmente volar, te hace inspirarte, te hace sentir cosas que realmente te conectan. Y es de lo que vamos a conversar un poco el día de hoy, ya te lo voy a contar. ¿Qué te parece el pensamiento de la semana, Ismael, el día de hoy? Muy interesante, la verdad, porque en verdad sí todos los sonidos se escuchan, están alrededor del universo, desde que hubo el Big Bang hasta hoy se sigue escuchando el sonido. Y muchas veces hay muchas preguntas de que dicen si es que en la luna hay sonido, y dicen que sí. Es muy interesante, la verdad, a mí me encanta mucho. Hay ondas alfa, ondas beta de vibración que vibran a través del sonido. Cuéntanos un poquito, Marco Polo, de esta canción con la que entramos el día de hoy, que me pareció genial, espectacular, me gustó mucho. Bueno, es una canción que yo se la hice a mi hijo Samuel. Él ahorita tiene 15 años, pero creo que la hice hace unos 7 años. Tiene bastante tiempito. En un transcurso de tiempo en el cual, bueno, nosotros estábamos separados, por eso hablo de que por más que estemos separados, siempre, como sea, hay la forma de permanecer juntos, ¿no? Y claro, que si estamos juntos no nada va a faltar, porque en determinado momento en la vida es complicado. A veces hay cosas que en realidad no las puedes comprar, no las puedes dar, no las puedes tener, pero el amor es algo que no puedes dejar que eso falte dentro de tu familia, de tu hogar, ¿no? Sí. Las cosas materiales a la final van y vienen. Ajá. Van y vienen, claro que sí. Chévere, mira, yo recuerdo, de alguna vez conversábamos en el programa, me gustó mucho la canción, justamente por este mensaje, que aunque estemos separados, es igual estoy ahí, o igual estamos, exacto, juntos. Ajá. O sea, es como una ambivalencia, ¿no? O sea, una analogía de, bueno, o sea, estamos separados, claro, pero a la vez estamos juntos. Y hago esta reflexión porque muchos cucos y cucas que nos escuchan se pueden identificar con lo que voy a decir. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba en maternal 1, maternal 2, no recuerdo bien, pero era chiquitito todavía. Yo llegaba a veces antes del pico y placa. La guardería de él era a una cuadra de mi oficina en ese tiempo. Entonces yo llegaba antes del pico y placa madrugando para el trabajo, y yo veía autos que llegaban a la guardería a dejar a los niños. O sea, estamos hablando 10 para las 7, 7 de la mañana. Y a veces me iba después del pico y placa. No te tocaba esperar ahí un momento. Claro, yo me quedaba trabajando, o sea, me quedaba trabajando. Yo a veces aprovechaba el día martes, que es el día que tengo pico y placa, aprovechaba para hacer todas las cosas de oficina, porque los otros días estoy fuera, pues dictando cursos, haciendo sesiones de coaching, en fin. Entonces me quedaba hasta tarde, y 7:30 de la noche yo veía los mismos autos retirando a los niños que dejaron en la mañana. Entonces, y eso era un ir y venir de todos los días, viejo. O sea, martes, sea jueves, a veces iba un viernes para ver materiales para algún curso, algún viaje que se tenía el fin de semana. Y era la misma rutina, o sea, entraban a las 7 de la mañana, salían a las 7 de la noche. Entonces era tenaz, o sea, era tenaz, porque realmente, ¿qué vínculo puedes hacer? Y me gusta, y lo hago con, o sea, le hago el nexo con la canción, justamente por el hecho de que a veces las obligaciones que tenemos nos separan un poco de casa. Sin embargo, como tú dices, el amor es algo que está ahí, incondicional, o sea, y eterno. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Es el cuestionamiento. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para tener esa presencia, a pesar de tener obligaciones, o a pesar de tener responsabilidades que por A o B te sacan del hogar en ese momento? Entonces me gustó muchísimo, chévere, muchísimo la chévere canción. Que te haya gustado. Sí, súper, súper chévere. Cuéntanos un poquito, Polo, me gustaría que conversemos un poco acerca de los estímulos, musicalmente hablando. Yo te decía que para mi concepto la música son los sonidos del universo. Sin embargo, hay música que tiene mensaje. Música, bueno, todas las canciones tienen un mensaje, absolutamente todas. Va a depender de tú que escuchas, de cada uno que escuche, el hecho de filtrar ese mensaje, ¿no? Claro, ¿cierto? Depende de la interpretación de cada persona. Depende de la interpretación de cada persona. Pero, ¿qué son los estímulos que te da la música? O sea, ¿qué tipo de estímulos te puede dar en tu vida? Yo pienso que, chuta, la música, así sea instrumental, puede darte algún tipo de estímulo, así no tenga una letra, ¿no? Entonces, depende de lo que tú, la situación que estés pasando, te ayuda tal vez a pensar muchas cosas dependiendo de la música que vayas escuchando. Entonces, eso ya depende de cada persona. De ahí, claro, las letras pueden marcar a una persona en diferente tiempo, o o cómo se está sintiendo, ¿no? A la final yo, las letras, por lo general hago cosas que me están sucediendo a mí, y eso es lo que trato siempre de expresar de esta forma, ¿no? Porque tal vez no sea muy expresivo en otra forma, pero lo trato de hacer así, a través, o sea, de la música. O sea, contigo no se conversa, sino que se canta. Algo así. Se podría decir que sí. Chévere. Ahora, Alexander von Humboldt decía que los ecuatorianos somos gente rara, porque vivimos tranquilos en medios, vivimos tranquilos en medio de poderosos volcanes, vivimos pobres en medio de grandes riquezas, y nos alegramos o alegramos y amenizamos nuestras fiestas con música triste. Entonces, claro, hay mucho mensaje, mucho estímulo. El ciclo, desde la perspectiva del coaching, el ciclo dice estímulo, percepción, respuesta. Entonces, al estímulo que tú recibes, de acuerdo, ahí viene la interpretación que decías hace un momento, o sea, de acuerdo a lo que estoy viviendo, de acuerdo a lo que me está sucediendo, de acuerdo al momento en el que estoy pasando, yo voy a tener una percepción, una interpretación, de acuerdo a mis creencias también, ¿no es cierto? Porque hay, claro, hay personas que, por ejemplo, esta mañana nomás salía yo de casa y salía uno de los vecinos que es rockerísimo, ¿no? Entonces, pero, y él salía con su cabello largo, sus tatuajes, pero él estaba internado, él se estaba yendo a trabajar. Sin embargo, yo veo que en el barrio no tiene mucha aceptación, y eso es una cuestión de creencias. Claro. Sí, porque al final, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, pero viene la percepción, en base a creencias, en base a al momento en el que estás viviendo. Y viene la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta podemos tener las personas, Polo, cuando alegramos nuestras fiestas con música triste? No, la verdad no sé. Lo que pasa es que en realidad yo, ahorita que estabas hablando de eso, por lo general las canciones que yo hago son así, melancólicas. O sea, no tienen mucha alegría. Es lo pero que son visto, románticas. Sí. O sea, por ejemplo, la canción que yo escuché ahorita es una canción, no es triste la canción, para nada. O sea, tiene una letra, o sea, tiene romanticismo en la letra, tiene mucho cariño en la letra, o sea, tiene un mensaje muy profundo, mucho más allá del hecho de ser triste. Claro. Sí, o sea, no sé qué tipo de cuestión, como tú dices, puede llegar a darse la música triste para alegrarnos, dices tú. Eso claro, un buen San Juanito. Claro, un buen pasillo. Un buen pasillo, claro, puede ser, ¿no? Con unas bielitas. Claro, o sea, de hecho está en la impronta de la creencia de los ecuatorianos. Es que igual, o sea, yo me he dado cuenta que igual el bajo interfiere mucho igual en cómo actúa la música en el ser humano. Ya. Ajá. Bueno, es que el bajo por lo general es la base de cualquier canción. Ajá. Puede faltar guitarra, pero un bajo es complicado que falte. Sí. El bajo ahí estaba viendo que es muy importante porque, digamos, estás en una fiesta, en una discoteca y comienzas a estar escuchando una canción que tiene unos bajos bien buenos y estás diciendo como que voy a invitarle a esa chica a bailar hasta que se acabe la canción y después dices, no, mejor no. Ajá, es una estimulación total. Es un estímulo que te genera, digamos, adrenalina. Ay, o sea, euforia, tal vez. Euforia, endorfinas, claro, para que te motiva, de hecho, para sacar a bailar. ¿Qué tal era para sacar a bailar, Marco? No, es turro para eso. Ni poniéndole los bajos más intensos. No, era mucho para eso, la verdad. Chévere. Seguimos conversando con Marco Polo Sevillano. Te recuerdo que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp si tienes alguna inquietud, alguna duda con respecto a la música o alguna petición, inclusive al 099-998-2849. También puedes escribirnos a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, que me encuentras como José Andrés Rivera Coach. Vamos con otra canción, Polito. ¿Qué te parece? Chévere. ¿Sí? Chévere, sí. Es tiempo de hacer una pequeña pausa. En Sacándote los Cucos, hoy día no ponemos música grabada, sino en vivo con Marco Polo Sevillano. Adelante, mi hermano. Listo. ¿Puedo decir más o menos de qué? Claro, claro que sí. Bueno, este tema es un tema que quiero dedicar a alguien que se llama Eli. Este tema es para ti. Thank you. a la orilla de un sentimiento muerto. Después de en silencio naufragar, buscar un puerto donde anclar mi sueño y así un día poder ya comenzar, abrirme paso entre la vida, mirando al firmamento, al mar, y aquí yo estoy. Zarpando dentro de tus ojos bellos, alucinado por tu tormenta la mar, izar las velas mientras navego en tus manos, espero nunca las quieras separar, y abrirme paso entre tu vida, mirando al firmamento a mar, y aquí yo estoy, y aquí yo voy. Rompiendo a la mar, navegando en tus quimeras, déjame hacer la realidad, realidad. Estamos en vivo, haciendo música en vivo con Marco Polo Sevillano el día de hoy en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un saludo especial para un gran amigo, Juan Carlos Carrera, que nos está escuchando y que nos dice súper chévere las canciones, chévere las letras, Marco Polo. Te manda saludos, Juan Carlos Carrera. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Qué bueno que les guste. La Universidad de Florida dice que... como resultado del estudio que han hecho de cuáles son las partes del cerebro que son afectadas o estimuladas por la música, dice que la música activa más partes que ningún otro estímulo que puede recibir las personas en nuestro cerebro. De hecho, la tonalidad de la música activa o estimula el córtex prefrontal, el cerebelo, el lóbulo temporal, el ritmo de la música, es decir, un poquito la velocidad en la que va la música, ¿no es cierto? Estimula el córtex frontal izquierdo, el parietal izquierdo, el cerebro derecho, en fin, las letras, dependiendo de del tipo de letra y del mensaje, activa el área de Broca, que es un poquito el área del lenguaje, activa también el córtex visual, porque te imaginas las letras, o sea, vas imaginándote la letra. Entonces es súper interesante cómo puede hacerte volar, lo que yo te decía, y construir elementos visuales en tu mente a través de la letra de una canción. Activa también el córtex motor, que es el movimiento un poquito de los dedos, ¿no? Y estás, da, claro. O sea, y no te, o sea, escuchas una buena canción y te pones a mover, o no sé, aplaudir, o estás, da, da, da, guitarreando, moviéndote tu cuerpo, ¿no es cierto? Y obviamente te genera muchos neurotransmisores que te permiten tener respuestas totalmente emocionales ante el estímulo que estés recibiendo, independientemente de qué tipo de música es la que estés escuchando. Esto nos da como resultado, dice la Universidad de Florida, como les comentaba, queridos amigos, que te fomenta el aprendizaje de idiomas, la creatividad, el desarrollo de la felicidad, te calma la ansiedad, acelera la curación de enfermedades, aumenta el optimismo, te calma cualquier tipo de dolor, y es un tratamiento para el Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Tourette y el autismo. ¿Qué te parece, mi querido Marco Polo? No sabía que hacía tantas cosas. No sabía todo lo que hacía. Me estoy enterando ahorita. Sí, y eso que hablábamos también, que regula el nivel de hormonas, fortalece la memoria, en fin. O sea, yo creo que la música es de esas medicinas que no te cuestan y que te pueden generar cualquier tipo de sanación. O sea, eso sí me sucede a mí. Por lo general, tal vez cuando estoy un poco triste o bajoneado, cojo la guitarra y me pongo a tocar alguna cosa y es como que me siento mejor, en realidad. O sea, eso sí me pasa, eso es lo que sí siempre me ha sucedido. ¿Te cambia el ánimo totalmente? Sí, claro, o sea, como que me relaja y me ayuda a pensar tal vez alguna dificultad que esté pasando. Me saco un rato del problema y como que después ya lo canalizo mejor y lo analizo mejor. Ajá. Te comprendo perfectamente. Tienes otro saludo, mi querido Marco Polo. Este saludo es de Verónica Lomas, que nos está escuchando desde la Armenia. Berito. En el Valle de los Chillos. Manda saludos a Polito y a ti también, me pone. Sí. Saludos, Verito. Saludos. Te mandamos un saludo chévere. Gracias por escucharnos. Coaching nos dice que todas las personas debemos tener una profesión, un oficio, un arte. Bien. Cuéntanos un poquito en tu caso, Polo, cómo has canalizado esta teoría, tu profesión, tu oficio, tu arte. A ver, como hablamos hace un rato, o sea, de profesión yo estudié lo que es diseño gráfico. Tú eres diseñador gráfico de profesión. Ajá. Durante algún tiempo sí estuve lo que sería ejerciendo la profesión, uh-huh. Pero en determinado momento sí estuvo un poco complicado y decidí ya cambiar de oficio, que en este caso sería, ¿no? Claro. Entonces, ya ahorita estoy dedicado más a lo que es la línea automotriz. Claro, tú eres un emprendedor, uh-huh. Polito. Tú tienes tu empresa, tu negocio que se dedica a toda la venta de línea automotriz, ¿no es cierto? Sí, exacto. Cuéntanos un poquito qué tan duro es montar un negocio. ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo te funcionó? Hay muchas personas que nos deben estar escuchando y que van a decir: hijo de madre, o sea, yo estoy con esta idea de negocio desde hace tiempo. Yeah. Y no sé cómo dar el primer paso. ¿Cómo hiciste tú para dar el primer paso? O sea, sí, es un poco complejo porque creo que para dar el primer paso es salir de la zona de confort. Eso creo que todos los libros te hablan sobre ese punto. Entonces, tal vez yo estaba en una zona de confort en la cual sí, no me estaba yendo mal, pero tampoco es que me iba excelentemente. Y para mí fue salirme de la zona de confort, es salir del trabajo en el que estaba y cambiarme de ciudad, o sea, irme a vivir a Guayaquil. O sea, diste un giro total. Sí, exacto. Para aprender sobre esto que ahora tengo mi negocio, ¿no? Y eso, claro, implicó muchísimas cosas, desde dormir en el piso, desde hacer muchas cosas, porque, claro, llegué a la casa de un primo, que le mando saludos a Andrés, y, claro, lógico, dormía, como no tenía otro cuarto, dormía en una esponja, y así pasé como unos 3 meses, hasta que ya pude yo alquilar un cuarto y ese tipo de cosas. O sea, sí, es un poco complejo, o sea, no te puedo decir que no es fácil, pero cuando tienes tal vez la visión o proyectada hacia lo que quieres llegar, yo creo que se hace fácil. Otra cosa que es importante, no... O sea, uno piensa que lo hace solo, pero en realidad hay muchas personas que están detrás de eso de ahí. O sea, muchas personas que tal vez solo con diciendo tranquilo, dale, que sí te va a ir bien, ya es una persona que está aportando a eso de ahí. Entonces, yo no podría decir, ah, chuta, yo lo hice solo, de la nada, porque claro, muchas personas están ahí atrás siempre con una, no sé, hasta con un vaso de agua que alguien te brinde, ya es alguien que está aportando a que tú puedas hacer algo, a que tú puedas construir algo en realidad. Entonces, y hay muchísimas personas, ¿no? O sea, atrás de todo lo que ya en determinado momento lo haces, ¿no? Claro que las decisiones ya son tuyas, tú empiezas a tomar decisiones prácticamente para que empiecen a funcionar y eso, pero de ahí siempre hay gente atrás, o sea, no, nunca hay que ser mal agradecido con las personas que siempre te brindaron la mano y eso, o sea, eso prácticamente creo que es. Claro, claro que sí. Podríamos decir entonces, antes de irnos al corte, que va a depender de tomar una decisión, de quemar los barcos, o sea, se acabó, no hay vuelta atrás. Matar a la vaca con él. Sí, no hay vuelta atrás, de quemar tus barcos y dar el paso para emprender en algún proyecto. Uh-huh. Qué interesante este testimonio que nos da Marco Polo, porque realmente es eso, ¿no? O sea, es el hecho de botarte a que las cosas se den. Y todas estas personas que tú decías son esos recursos que a veces no son recursos financieros, no son, exacto, recursos económicos. Uh-huh. Pero es un recurso como un vaso de agua en el sol, es un recurso como una palabra de aliento que realmente hace que vayas nutriendo tu espíritu emprendedor y vayas canalizando el camino hacia lograr lo que tú has logrado. Sí, o sea, es que igual desechar pensamientos negativos o gente que es negativa o tóxica en realidad en tu vida también es bueno, o sea, porque hay mucha gente que te va a decir, no, pero ¿cómo te metiste a eso? ¿Cómo vas a hacer? ¿No te va a ir bien? O ese tipo de cosas. O ese tipo de pensamientos, claro, es mejor siempre desecharlos, más bien. A mí me sucede que me dicen, pero te dedicas a la capacitación, pero nadie compra capacitación, o sea, nadie quiere estudiar, nadie quiere aprender. Claro. Eso hasta ahora, ya llevo 12 años en esto, y hasta ahora recibo ese tipo de... Sí, o sea, es que hay gente en realidad que es así muy, no sé si negativa o piensa de esa forma, ¿no? Que tal vez, o tal vez, no sé si es de envidia o... porque ve que tú puedes o que tú te estás arriesgando a hacer algo y él no puede. Y a veces somos así también, porque a mí me ha sucedido eso. O sea, que tú dices, yo quisiera que ser tal vez como esta persona que es arriesgada, digamos. Uh-huh. O en una fiesta, que él sale a sacarla a bailar a la chica más bonita y tú estás ahí como que cohibido y dices, chuta, yo quisiera ser así. Cuando crezca como ese. Al volver del corte vamos a hablar de cómo vencer ese miedo justamente que nos comenta Marco Polo en este momento. Qué bonito desde tu experiencia, mi hermano, el saber el hecho de lanzarte, o sea, de tomar una decisión, de lanzarte a perseguir un sueño, a perseguir un propósito y vencer cualquier adversidad que se presenta en el camino. Nos vamos con el corte de la Casa de la Cultura, mi querido Vicente, y volvemos enseguida para seguir sacándonos los cucos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Aleluya en Butó, el camino del retorno. De Susana Reyes y Moti Dere, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una obra que muestra la belleza y contenido humano, donde la danza y la música se entretejen de manera magistral, permitiendo al espectador que se acerque a su propio ser. No se pierda este espectáculo con música en vivo. Aleluya en Butó, el camino del retorno. El miércoles 15 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas... rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página ...www.casadelacultura.gov.es... Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La alfombra roja está lista. Para la entrega de la presea y premio nacional Carlota Jaramillo. A la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, en la Gala de la Música Tradicional Ecuatoriana 2018. Participan artistas invitados y personajes patrimoniales. Edgar Palacios. Super Trío. Santiago Herráez. Carlos Grijalva. Ballet Sayani. Banda Municipal. Dani Pino. Danzantes de Pujilí. Saita Carnaval de Guaranda. Chagras de Machachi. Cantores de Cayambe. Y la Mama Negra de la Tacunga. Jueves 30 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre con invitación. Mayor información en la página del Facebook El Ecuatorianísimo. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos con Marco Polo Sevillano. Hablábamos un poquito en el bloque anterior acerca de dar ese paso, o sea, vencer ese miedo de dar ese paso para, metafóricamente hablando, sacar a bailar a la chica más guapa y no estar sentado viendo lo que sucede. Esto se puede traducir a dar ese paso de salir, como decía Polo, de tu zona de confort, de salir y emprender, sea lo que sea, a vencer ese miedo. ¿Cómo fue en tu caso, Polito? Tú tienes tu negocio, MPS, se llama la Repuestos la empresa, de MPS. Ajá. Repuestos de MPS. Está ubicado en la Inés de Medina. En la Inés de Medina y Capitán Ramón Borja, sí, ¿no es cierto? Al norte de la ciudad, en el sector de la Kennedy. Justo atrás de los pollos de la Kennedy. Eso, justo atrás de los pollos de la Kennedy. Chévere. Tuve la oportunidad de conocerlo también, porque fui a ver unos repuestos para mi carro. pero es increíble. Yo te digo por qué. Porque he visto yo en este proceso, y bueno, pues que hemos sido amigos ya algunos años, he visto cómo has venido repuntando, has venido creciendo, has venido enrumbándote a lo que yo estoy seguro que en algún momento se verán dos, se verán tres, se verán cuatro, se verá tal vez una cadena completa de MPS repuestos, sí, porque la manera en cómo has venido haciéndolo es muy buena. Porque de cuando empezaste acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Dos años, y en dos años ha dado un giro total. Sí, claro. Un giro total. Bastante. Nos contabas un poquito que aprender es fundamental en este proceso. ¿Cómo fue para ti esto? Claro, o sea, como te decía, yo me fui a Guayaquil porque mi papá tiene este negocio ya. Y lo que fui primero fue, lógicamente, como que a capacitarme y aprender. Entonces ya cuando tuve el conocimiento, ya me sentí listo, preparado para regresar y empezar a hacer algo ya propio, ¿sí? Entonces ahí es como lo que decíamos, ahí es como que pierdes tal vez el miedo porque ya te sientes capacitado y te sientes capaz de poder hacer o emprender algo, ¿no? Claro, como, o sea, te da más seguridad. Exacto. El conocimiento te da más seguridad. Uh-huh. Bueno, el conocimiento es poder, ¿no es cierto? Entonces te da mucha seguridad. Ahora, ¿qué podemos hacer para aquellos que se lanzaron sin saber? Chuso, ahí sí, complicado. Aprender es parte fundamental, sin embargo yo creo que en el camino también puedes ir aprendiendo. Lo importante, también, sí. Sí, lo importante pienso yo que es el hecho de lanzarte, o sea, del hecho de tomar esa decisión, de quemar los barcos, decíamos hace un momento. No desistir tampoco, o sea, a veces si hay cosas que se te aparecen en el camino en el cual tú dices, chuta, creo que me equivoqué, tal vez esta no es la ruta, pero es más bien tienes que seguir ahí, o sea, darle, o sea, la constancia es fundamental dentro de... Claro, sucede. A mí yo recuerdo que cuando recién empecé en lo que yo hago, envié 3-4 cotizaciones que que coticé mal. Yeah. O sea, realmente coticé mal. Y obviamente, o sea, me aprobaron un par de ellas y tuve que ir a trabajar a pérdida. Chus. Realmente a pérdida. ¿Por qué? Porque coticé mal. Es que no sabía, o sea, desconocía. Pero esa experiencia yo creo que va siendo el día a día. O sea, ¿no? Por ejemplo, ahí sería bueno, porque ahí, depende de cómo lo tomarías. Pues si lo tomas como que fue un fracaso, fue una equivocación, tal vez eso te frustra. Pero si dices, bueno, ya listo, de esta forma me van a pagar para aprender, estabas aprendiendo, ¿entiendes? Te estaban pagando, tal vez estabas, no estabas ganando, pero estabas adquiriendo experiencia. Claro, de eso hecho. Eso es bueno. De hecho, ¿quién te paga por la experiencia? Claro, nada. O sea, nadie te dice, exacto, venga, necesito una persona que venga a trabajar para que gane experiencia. Exacto. Claro, o sea, de los errores se aprende. Exacto. Claro, no, que o sea, sí. Siempre hay que ver las cosas positivas, uh-huh, tal vez de cuando te equivocas, ¿no? Claro, de hecho, o sea, siempre tienes esa capacidad de tomar esa elección. O sea, desde la mañana, ¿no? Te levantas en la mañana y tú eliges la forma en cómo va tu día, tú eliges la forma en cómo vas a visitar a tus clientes, la forma en cómo vas a compartir con la gente. O sea, tú eliges si alguien te cruza el carro en el semáforo, eliges... te bajas o te quedas. Pitar, sí, gastarte el pito. Yo tenía mi primo Sebastián que solía decir, gástale el pito. Vacíale el pito. Vacíale el pito. Entonces, tú eliges, o sea, realmente tú eliges. Claro. Y de hecho, emprender, no emprender, eliges de la misma manera. Yo creo que elegir aprender, en este caso, es el hecho de ponernos ante... Estás llegando justo un mensaje para Marco Polo de las personas que nos están escuchando. La canción que queda, dice. Ya vamos a ir con una canción más. Pero el hecho de elegir aprender es lo que nos hace realmente, creo que diferentes entre especie, si cabe el claro, término. Porque sí, o sea, tú ves, o sea, el instinto, ¿no? Tú ves un animalito que se golpea en algún lado, por ahí no vuelve a pasar. Eso sí, para mí sí, creo que es difícil. Yo sí. Si vuelves a pasar. Sí. Pero hay personas que sí lo hacen. O sea, hay personas que están ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y yo creo que hay que aprender a diferenciar lo que es ser constante y lo que es no ser constante. O sea, lo que es, no sé. Una obsesión. Que, claro, una obsesión podría ser. Claro. Porque si yo aprendo, disierno, ¿no es cierto? Y la siguiente no lo hago y soy constante. O sea, vuelvo a estar ahí mismo. Cambio el camino, pero no cambio el objetivo. Ya, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede si vas cambiando de objetivo en objetivo en objetivo en objetivo? O sea, y no aprendes de lo que has vivido. Probablemente no llegues a ninguna parte. No. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, hablábamos de eso, queridos amigos, de la profesión, del oficio, del arte. Y bueno, pues el arte también es una de las herramientas que maneja Marco Polo. Cuéntanos un poquito acerca de cómo lo haces tú en la música. ¿Tienes un concurso también? ¿Estuviste en un concurso? Sí, en la radio pública. En la radio pública, de ¿no es cierto? ¿Hay un disco tuyo? No, no tengo disco. ¿No? ¿Canción? Pero hay una canción dentro de un disco, si no me equivoco. No, tampoco creo. ¿No? No sé. No, en la radio pública participé con ese tema y quedé en segundo lugar. Eso chévere, chévere, pasó. Genial. Cuéntanos un poquito del arte. Hablamos un poco de la profesión que nos comentabas, que es diseñador gráfico, el oficio, que es tu negocio, tu empresa, un oficio de emprendedor. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito acerca del arte. ¿Cómo lo canalizas? ¿Qué es para ti esto? Bueno, más para mí es, como se podría decir, un hobby, o sea, una pasión en realidad, porque, claro, a mí me gustaría mucho dedicarme 100% a lo que es la música, pero lógicamente aquí es un poco complejo ese tema. O sea, si es que no tienes tal vez los recursos para grabarte o pagar en las radios para que pasen tu música, es un poco complicado, ¿no? O sea, por más que la ley que haya del uno por uno, no es algo que se cumple a cabalidad. Entonces sí es un poco difícil. Alguna vez sí pensé en hacerlo, pero ese sueño sí lo desistí. ¿Y por qué lo desististe? Porque ya me dediqué 100% a lo que ya es el oficio, como decíamos, de mi negocio, y ya en realidad te absorbe mucho tiempo. Entonces eso también es parte de, tal vez, emprender algo. A veces tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Entonces, y hay un problema igual aquí en Ecuador, que es la de que no hay mucha publicidad para que vayan igual al extranjero, y porque la verdad aquí en Ecuador hay mucho potencial en música. Sí, en realidad hay muchísimo potencial, sí. Pero se quedan estancados porque no hay promoción a nivel internacional. O sea, no tanto eso, yo creo que también es la mentalidad del ecuatoriano debería cambiar un poco y empezar a escuchar a grupos de acá, a gente de que sí, exacto, o sea, porque no, la gente no escucha, o sea, prefieren escuchar lo que suena afuera. Por eso es que, por más que haya un grupo aquí que sea excelente, no te va a llenar un estadio olímpico Atahualpa, pero viene Justin Bieber y lo llena, o grupo o personas que vienen, y es solo por la, tal vez se podría decir, la novelería. No, la verdad no entiendo eso, porque yo también soy consumidor de artistas internacionales. No podría decir, claro, que están haciendo mal, pero sí trato de apoyar a la gente de acá, o si comparten su música por redes sociales, que no te cuesta nada compartirla o poner un me gusta o seguirla difundiendo, haciéndola viral. Ajá. Eso no te cuesta nada, hacerlo nada más, o sea. Claro. Claro. Quiero mandar un saludo especial, nos están escribiendo desde Santiago de Chile nuestra gran amiga Polito, Sandra Paola Saldaña, Sandrita, que está residiendo por allá en Santiago. Un saludo, pues, mi querida Sandrita, te mandamos un abrazo desde Quito. Dice, al fin te veo, nos escribe al WhatsApp. Saludos, amigos. Ah, es que sí. Claro, es que en la cámara nos está mirando. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista del arte, Polito? ¿Qué podemos hacer si alguna de las personas que nos escucha tiene este arte, este hobby, igual que tú, y lo tiene, bueno, tú compones, compones tu música, tus letras, lo compartes con los amigos, o sea, lo compartes en los escenarios donde tú mismo vas abriendo campo para hacerlo. Ahora, aquella persona que ha dejado, que ha colgado su guitarra y que ha dicho no, o sea, realmente dejo esto a un lado, ¿qué puedes decirle tú para invitarlo a que retome, la afine y empiece a cantar? Chuso, yo pienso que, o sea, yo no podría llegar a ese punto, porque como te digo, para mí la guitarra o la música me relaja muchísimo. Y muchas veces las cosas que uno hace, yo en mi caso las hago para mí o para alguien, como te decía, son cosas que me pasan cotidianamente, o si estoy enamorado o algo así, salen canciones de amor que las haces para esa persona, ¿no? En ese momento. En ese momento, y igual si es que estás afligido o cosas así, haces de esa forma, yo expreso. La persona que tal vez dejó, yo no sé, no creo, yo no he escuchado algún caso que alguna persona lo haya hecho, porque al final siempre está involucrado con la música, pero ya es parte de ti, o sea, está dentro de ti, y no sé, yo espero algún rato poder hacer algún disco. Esa sí es mi finalidad, si me haga un disco solo para mí, pero claro, pero lo trataré de hacer en determinado momento, o sea. Chévere, chévere. Seguimos entonces sacando los cucos con Marco Polo, con Ismael, con José Andrés. Vamos con otra canción, ¿te parece? Ya, chévere. Chévere. ¿Qué canción quieres compartir con nosotros el día de hoy con las Esta personas? Esta canción se llama Día Cero y es una canción que hice a partir de mi separación, mi divorcio, ¿sí? Y habla como que de empezar de cero, por eso se llama Día Cero. Nuevamente. Ajá. Chévere. Adelante, Polito. Muchas gracias. Las cosas que vendrán, tanto miedo a la nostalgia y un silencio que me abordará. Voy dejándome en la espera de lo que ya nunca volverá. He cavado tan hondo y nunca te pude yo encontrar. calle somos dos espejos que se buscan sin mirar, caminando haciendo hueco, pero no sé a dónde va a llevar. Hoy tu voz me inunda todo, no sé dónde va a llevar. Ahora que ya estamos solos, viajando en la espera de un hogar. Suelo junto a todo lo demás, tomo un respiro hondo y vuelvo a empezar. El día cero lo vuelvo a sentir, el día empieza a surgir como semilla, empieza el juego de nuevo a latir. Entre todo el desconsuelo, dos espigas dan razón para vivir. Un sol gigante, calor eterno, siento en mis venas fuerzas por seguir hasta el final. Así las piernas no den más, y entre las hojas va diciendo el viento, llegó el momento de empezar. Chévere, chévere, te mandan comentarios acerca de la canción desde Santiago de Chile. Muy buena canción, soy tu fan, Marquito, te dice Paola Saldaña. A los tiempos con la... Gracias, Andrito. Con la Pao, nos escribe nuestro WhatsApp. Seguimos comentando entonces un poquito acerca de compartir nuestros artes. Hay diferentes tipos de artes, hay diferentes tipos de oficios, diferentes tipos de profesiones que estamos en el día a día. Es un mensaje para ti. Que estamos en el día a día compartiendo y conversando con todos. Entonces, yo creo que aprender a canalizar esto parte también del equilibrio, parte del hecho de saber cómo administro mi tiempo, incluso mi tiempo para mi profesión, mi tiempo para mi oficio, mi tiempo para dedicarle a mi arte. Entonces, en ese caso, ¿cómo distribuyes tú? ¿Cómo es un día a día tuyo normal? A full con el trabajo, me imagino, entran, salen clientes, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Cómo en un día, en estas 24 horas que tenemos, puedes vivir o canalizar esto de tu profesión, de tu arte, de tu oficio? Bueno, o sea, cuando estás en el trabajo y estamos a full, estamos dedicados 100% a eso, ¿no? A ratos sí hay momentos en que yo por lo general tengo en mi escritorio, la guitarra siempre está al lado mío, entonces hay momentos en que sí cojo un rato la guitarra y me pongo a tocar, y es en el tiempo de trabajo, ¿no? Tengo la libertad, por cierto, de poder hacer eso, no tengo ese inconveniente de poder coger la guitarra y ponerme a tocar, porque al final estoy ahí. Claro. ¿Te has escuchado clientes en algún momento? ¿Llegan clientes cuando estás cantando? No. Eso sí, no ha pasado. O como el flautista, vas llamando a los clientes con la... Ojalá fuera así. Sí. Chévere, sí, chévere. Un saludo especial también para Mónica Zamora, que nos escucha desde Ambato. Polito, qué bonita canción, dice. Chévere, Mónica, gracias. Un gusto saber de ti, igual. Sí, a los tiempos, ¿no? Los amigos nos han escuchado, hoy día se han conectado los amigos de antaño. Un saludo especial también para Martina Muñoz, que nos está observando, nos está viendo desde Santiago de Chile también. Verónica Lomas también dice, ¿y por qué a mí no me dicen nada? Dice, hoy día sí ha estado fuerte el WhatsApp. Un saludo, Verito, para ti también. Entonces, recapitulando un poco, es importante el tema de cómo buscamos nuestros estímulos a través de los diferentes escenarios en los que nos encontramos en el día a día, a través de nuestro oficio, a través de nuestra profesión, a través de nuestro arte, a través de las cosas que nos gustan, incluso de las cosas que nos disgustan. ¿Cómo podemos encontrar esos estímulos que nos permitan a nosotros realmente enfocarnos en lo que queremos, sortear cualquier dificultad, como tú decías, durmiendo hasta en el piso, sortear cualquier dificultad, aprender? Yo creo que llega un momento en el cual, para trascender, lo primero que hay que hacer es convertirse en un aprendiz antes de convertirse en un maestro. Entonces, cómo lo hacemos es lo interesante. Yo quiero invitarte el día de hoy a todas las personas que nos escuchan, quiero invitarles a que por esta semana reflexionemos en eso, en los sonidos del universo. ¿Qué sonidos estamos recibiendo? ¿Qué sonidos estamos enviando al universo? ¿Y de qué manera estamos canalizando nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar para lograr desenvolvernos en un mundo competitivo, claro, en un mundo loco, a través de nuestros talentos, manifestados en nuestras profesiones, en nuestros oficios y en nuestros artes? No sé, un mensaje final, mi querido Marco Polo, estamos ya por terminar el programa. Sí, puedo mandar saludos más que nada. O sea, quiero saludar a mi mamá, que claro ha sido parte fundamental o un pilar. Creo que la familia es fundamental dentro de las cosas que uno quiere siempre lograr, ¿no? Si sea emprender o llegar a tener algún título, lo que sea. O sea, todas esas cosas siempre la familia debe estar primero, siempre te va a apoyar. Creo que esa forma de apoyar de la familia siempre va a ser sincera y pura, ¿no? Eso, entonces saludos a toda mi familia, a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos. Gracias por escucharnos ahora. Y un saludo especial a Eli. Eli, te quiero muchísimo. Y eso, a mi mamá, más que nada. Chévere, Yaño, gracias, gracias por venir, Ismael. Nos vemos la otra semana. Nos vemos entonces. Listo, muchísimas gracias, Vicente. Hoy se despide Marco Polo con la guitarra, con una última canción. Nos despide el programa. Tenemos el honor de que despida nuestro programa del día de hoy. Y quiero recordarte que nos vemos la otra semana a las 11 de la mañana, el día lunes, para seguir sacándonos los cucos. Practica el pensamiento de esta semana y recuerda que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que te detenga. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la otra semana. Un gusto, chao. Como siempre me esperaba, ahí colgada sin mirada. Ya calzando aquel toque que te hiciera cantar, deslumbrante, sin reproche, te dejabas llevar sin medida. Tú sabías que era mutuo nuestro andar. Y aunque tardé de mil noches, podríamos volar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah. Y tú siempre me acogías, dictando a tu merced historias, melodías, podíamos tejer